You. Barrio Canino. Barrio Canino. Bueno, bueno, bueno. Buenas tardes, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Y aquí estamos, como todos los viernes, desde las 4 hasta las 6 de la tarde. Esto es Agora Sol Radio. Esto es Barrio Canino. Y hoy vamos a empezar un programa, el programa número 69. Un programa que va a ir sobre ruedas. Ya decíamos la semana pasada que hoy los caninos nos íbamos a encontrar en el estudio con los biciboladores. Y los tenemos aquí en primicia. Como decíamos la semana pasada y hemos estado repitiendo por activa y por pasiva todos estos días en las redes sociales, hoy vamos a hablar de biciactivismo y también dijimos movilidad sostenible. Bonitas palabras para, bueno, algo bastante sencillo en principio, que es algo así como reivindicar el espacio para la bici como vehículo en la ciudad, como vehículo, decíamos también ahora aquí a micrófono cerrado, de transformación social. Estamos con Pablo Llovera y con gente de En Bici por Madrid y de Bicicrítica. Arranca Barrio Canino. Doctor Harry, cuando vas en bici, ¿qué silbas, tío? Dímelo tú. A lo Judas Priest. ¿En serio, tío? Ya sabes, yo soy el que desayuna napa. ¿Qué crees que haga, hijo mío? Y te voy a decirte una cosa. Yo cuando voy en bici, y esto es verdad, suelo silbar una de Barricada, tío. La de Vivo a toda velocidad. Cada uno tiene sus problemas, tío. Bueno, tú no eres bicicletero, ¿no? Yo soy bicicletero cuando puedo. Pero bueno, sí, sí. De hecho, en los últimos 2-3 años me he recuperado dentro del mundo de la bici. Estaba muy abandonado desde los años infantes y he vuelto a rodar de nuevo. Robert Canino, tío, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Tú eres bicicletero? Hombre, claro. Y silbo canciones de Teresa Raval. ¿Sí? No, que va. No, no. Tú silbas esta, tío. Seguro. Saludamos ya también a nuestros invitados. Pablo Llovera, buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación. Bienvenido de nuevo aquí a Agora Sol Radio, a Barrio Canino. Muchas gracias. Oye, ¿tú silbabas esta también alguna vez? Yo cambio de repertorio. A Pablo Llovera ya le escuchasteis en Barrio Canino hace unos cuantos programas. Hablábamos de huertos urbanos entonces. Hoy vamos a hablar de la bici. Pablo es educador ambiental y ha promovido además bastantes iniciativas educativas relacionadas con la promoción de la movilidad urbana, de la movilidad ciclista. Y bueno, y además ha estado con escolares, que eso siempre también es una cosa que yo creo que mola, ¿no? Que hay hábitos que yo creo que o se cogen en una época de la vida o luego ya... Cuesta más, sí, sí. Hemos intentado hacer sobre todo el tema de los bicibuses, que es muy interesante, luego si da tiempo lo comentamos. Y todo lo que es promoción de la bicicleta en el ámbito escolar, que tiene mucho recorrido y es una herramienta educativa. Igual que decíais antes que es una herramienta de transformación social, también es una herramienta de contenido educativo muy potente la bici. Hablaremos de los bicibuses. Hablamos también con Iván Villarrubia. Buenas tardes, ¿qué tal? Hola. Iván es uno de los redactores del blog En Bici por Madrid. Y bueno, contarnos ahí un poco qué es lo que hacéis. que es lo que hacemos. Empezábamos simplemente poniendo noticias de la bici por aquello de ir contando cosas y al final la noticia hemos acabado siendo nosotros mismos. O sea, estamos en la situación en que ya son los periódicos los que nos miran a nosotros a ver qué publicamos para ellos tomar nota. Porque se ha convertido en un foro, yo pensaba que a nivel madrileño, pero como me van llegando noticias de otras partes de España, creo que tenemos algo más de repercusión y se ha generado además un interesante lugar de foro de debate y de encuentro que, aparte de servir para darnos de leches y tal, es una fuente de ideas tremenda y con una capacidad de acción que a mí mismo me ha sorprendido. Queremos hablar también con vosotros de los bicifindes y del acompañamiento de casa al curro, del curro a casa, para que la peña... Esa es una de esas actividades que de repente surgieron ahí del debate y que nos ha sorprendido por la respuesta de la gente que se ha implicado y luego por la gente que lo ha sufrido, por decirlo así. Ver el resultado nos ha hecho también cambiar bastante el planteamiento de cómo se tiene que apostar por la movilidad ciclista. Hablaremos a fondo con Iván Villarrubia de este tema. Y saludamos también a nuestro tercer y de momento último invitado de la tarde, Pablo Carrascón. Buenas tardes, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Pablo pertenece a Bicicrítica, que quizás sea lo que más os suene relacionado con biciactivismo aquí en Madrid. Pues te tengo que corregir porque no pertenezco a Bicicrítica, participo en la Bicicrítica. Participa. A la Bicicrítica no pertenece nadie. Participas junto con otras cerca de 2.000 personas, he leído que... Y en ocasiones más, yo creo que hemos estado por encima de los 3.000 en alguna ocasión. Una iniciativa interesante. Pero, doctor Harry, aunque hablemos de bicis en este programa, hablemos de lo que hablemos en este programa, siempre hay que empezar con una canción canina. Por supuesto, somos perros y perros seremos y como perros abollaremos, maldita sea. Además los perros y las bicis se llevan bastante bien porque esta mañana nos mandaba Robert un vídeo de un perro montando en bici, tío. Alucinante. Las famosas bicis para perros, nunca suficientemente bien ponderadas. Pues sí, ya que estamos unidos y había que unirnos también en el aspecto musical, así que había que rebuscar en nuestra lista de hoy, como ya supondréis, toda la música que va a sonar va a ser relacionada con el mundo de la bicicleta, pero además, en el tema canino, había que hacer esta conjunción astral de mezclar las bicicletas con los perros y además en una canción. Y lo hemos conseguido, amigos. Una vez más. 69 semanas consiguiendo hacer esto. Con temas tan diversos como... Bueno, ejemplo. En este caso no nos hemos tenido que ir muy lejos, la verdad, porque a unas ya invitadas aquí en el programa, estuvieron por teléfono y ya pusimos un tema suyo en aquella ocasión. Estamos hablando de Las perras del infierno. En aquella ocasión hablábamos con Olatz, que ya no estaban las perras, sino en las furias en este caso, y hablábamos con ella en aquella ocasión del Festival Reinas. Pues se dejaban verse como unas reinas cabalgando con sus bicis nuevas y sus ruedas nuevas por la ciudad y cabalgando, se llama el tema de Las perras del infierno que vamos a poner hoy. ¿Y cómo se llama el disco en el que viene este tema? Importante, Intuición Canina, y mi intuición y mi olfato me lo decía. We'll be right back. Barrio Canino. Ay, las perras del infierno, cómo nos gusta este grupo aquí en Barrio Canino. Y os vamos a recordar que nos podéis escuchar a través de Agora Sol Radio, radio libre, asamblearia y autogestionada, que nació en la Acampada Sol, relacionada con el movimiento 15M, en mayo del 2011. Y esto es Barrio Canino, el programa hecho 100% con carne de perro, programa de entrevistas, que nunca hemos sabido definir qué tipo de entrevistas hacemos aquí, pero bueno, suelen ser a personas individuales o colectivos de o plataformas de que hacen algún tipo de actividad, normalmente autogestionada, dentro de la ciudad. Y hoy también repetimos colaboración con la gente de Toma la Tele, que están aquí en el estudio y están haciendo realización de vídeo. Y bueno, pues también os podéis ver en directo a través de la web tomalatele.tv. Si os da pereza encender el ordenador, perezosos, os podéis tumbar cómodamente en el sofá y vernos a través de Canal 33, que esa siempre es la gente que más envidia nos produce, los que se echáis la siesta. Y esta semana había uno que me decía: yo soy de los que se duermen viendo el programa. Como si fuera, hoy sí que lo podemos decir, una etapa llana del Tour de Francia. Hoy nos encargaremos de que no ocurra. Traemos música atronadora, maldita sea. Saludamos, antes de que os durmáis, a la gente de Canal 33, que estáis viendo el programa por la tele, por la TDT. Y bueno, también saludamos a la gente de Zaragoza, que nos oye a través de Radio Topo, y a la gente de Valencia, que nos oye a través de Radio Malva. Y dicho esto, vamos a hablar de bicis, que es lo que hemos venido a hacer hoy aquí. Así que, bueno, pues si os parece, empezamos por las dos personas que joder, cómo suenan aquí los teléfonos, madre mía. Hay que poner un cartel esos que diga silencio en el estudio, no sé qué. Si queréis, empezamos por las dos personas que representáis hoy aquí a colectivos y empezamos a dar un poco más de detalles de los colectivos a los que en los que soléis participar. Así que, bueno, pues, Pablo, si te parece, hablamos un poco de Bicicrítica y nos cuentas un poco qué es la Bicicrítica y qué es lo que soléis hacer ahí. Muy bien, pues la Bicicrítica es un no sé si llamarlo colectivo, es una cosa un tanto atípica. Es una coincidencia que sucede una vez al mes, el último jueves. Y realmente sucede simplemente mientras estamos haciendo el paseo en bici por Madrid. La idea es que nos juntamos ciclistas en un número suficiente como para ser más fuertes que los coches y recuperamos el espacio que los vehículos motorizados nos han robado en la ciudad donde estamos viviendo. Lo que sí pasa es que alrededor de este paseo sí que han surgido iniciativas que ya sí son colectivos más al uso, como pueden ser talleres autogestionados, por ejemplo, o grupos de gente que hace artesanía con piezas recicladas de bici, que están llevando a cabo proyectos muy interesantes y pues se participan en reciclaje y en otra economía distinta. Me sorprende esta afirmación de nos juntamos hasta que seamos suficientemente como para ser más fuertes que los coches. ¿Se consigue? Sí, sí, se consigue. Sin duda, ¿no? Sí. Para toda la gente que no haya visto nunca una Bicicrítica o que no seáis de Madrid, o que siendo de Madrid no hayáis visto nunca, que puede ocurrir también, uh-huh. ¿Qué supone? O sea, también para una persona que monta en bici por Madrid o que utiliza la bicicleta, el juntarse con tantos como para ser más fuerte que los coches. Pues la verdad es que es una experiencia muy gratificante porque descubres las calles por las que te mueves habitualmente con un poco más de presión o tienes que ir más pendiente de lo que hacen los coches en Madrid, que habitualmente es agredirse entre ellos, o las motos. Pues vas mucho más relajado, vas rodeado de gente que va en bicicleta como tú a un ritmo agradable y disfrutando de una ciudad sin humo y sin ruido. Y se ha llegado a salir a veces por la M30, ¿verdad? Sí, en un par de ocasiones hemos usado un tramo de la M30, que deja de ser un sitio hostil y peligroso cuando lo llenas de bicis. Creo que se vuelve hasta bonito y todo, ¿eh? No, bonito no llega a ser, pero pues es una experiencia curiosa y agradable. Se llena de luz y de color, que diría Marisol. A mí me gusta mucho una definición que hace Juan Gamba de Bicicrítica, que es que ya, él dice que es muy gráfico, que es un centro social en movimiento, ¿no? Sí. Es muy, muy gráfico. Mola. Bueno, si quieres, cuéntanos también qué es el blog En Bici por Madrid, Iván. Pues la verdad es que como sinceramente a mí se me ha escapado de las manos todo esto. O sea, a mí me liaron hace, no sé si llega a 2 años o por ahí, en plan de, oye, que tú qué opinas más que otros, venga, vente aquí a escribir artículos, no hace falta que sea diario, con que digas un artículo cada 2 días nos basta, yo digo, mucho uno cada 3 meses. Y lo que en principio era, bueno, vamos a recopilar noticias, aprender cómo poner un blog y tal. de repente nos hemos encontrado con un caldo de cultivo buenísimo, porque lo que antes eran noticias de un blog generalista hermano, que es Por Madrid, que sigue existiendo, pero con noticias de Madrid, al escindirse, aparte de perder tropecientos mil lectores que dejaron de existir, los que se quedaron ya eran solo ciclistas. Entonces, al estar ya muy interesados, y en este punto un poco del programa, que hay una frase que me gusta, que es que el que es ciclista en Madrid se tiene que convertir en activista por narices. Entonces, claro, imaginaos que se juntan en un foro pues las opiniones de 30 o 40 ciclistas que están haciendo cosas toda la vez y contraponiendo historias, pues yo creo que esta manera sí, esta manera no, a ver qué se puede hacer, venga, voluntarios para esto, vamos a empezarlo a difundir por las redes, y nos hemos encontrado con una herramienta capaz de hacer una planificación de la movilidad, algo que pensábamos que antes era una exclusividad de las administraciones, y que vemos que tenemos capacidad para modificar el entorno a esos niveles. Entonces, claro, es una cosa bigger than life. Que... Impresionante, amigos. Sí, sí. No, desde luego, de alguna manera, claro, si siempre llevamos 2 años, ¿no? Casi, diciendo que en esta ocasión el 15M ha tenido un respaldo en las redes, que ha funcionado muy bien y tal. Evidentemente el mundo del biciactivismo no iba a ser menos, por supuesto. Claro, no. Yo ahí a mí me gusta ver un poco, porque yo creo que tanto la bicicrítica como el blog, yo creo que son un poco esas dos vertientes que puede tener a mayor gran escala el 15M, ¿no? El de vamos a juntarnos todos a lo grande en esa fotografía que estoy viendo aquí de la Puerta del Sol con 15.000 personas y tal, a gritar esto y lo otro, y luego no, nos vamos a separar cada uno por su cuenta, con sus redes, y vamos a empezar a hacer cosas que a lo mejor no son tan vistosas y no salen tanto en los medios como la gran fotografía, ¿no? Pero que tiene repercusión y que es capaz de modificar el entorno en lugares donde antes pensábamos que no podíamos hacer nada. Un inciso, igual cualquier herramienta de cambio tiene que tener ahora mismo, en vez de una pata, una rueda. En el mundo real, bicicrítica es, digamos, la reina de la calle, y lo que es a lo que bicicrítica es en las calles, en Bici por Madrid lo es en las redes, ¿no? Entonces tenemos una rueda en cada uno de los dos ámbitos, el virtual y el real. Entonces, digamos, como movimiento social tiene esas dos patas necesarias. Hombre, sí que es cierto que ahí hay una cosa, además, que yo le critico al Pablo de mi derecha, que cuando decía un poco esa necesidad de juntarse mucho para vencer a un tráfico agresivo. En un momento el blog saltó también al terreno real, y después de tanto teorizar dijimos, venga, vamos a meternos en la calle y a demostrar a ver qué somos capaces de hacer con un activismo a la pequeña escala, que es esa iniciativa que has comentado un poco antes, el titular de los bicifiendes. Entonces ahí vamos a hacer como el movimiento opuesto a la bicicrítica. No se trata de ver cuánta gente podemos juntar, sino cuál es el mínimo de personas que podemos ir aislando para que sean capaces de circular con el tráfico. De hecho, al principio formábamos grupos a lo mejor de 5 o 6 personas, y luego vimos que no, cuanto más solos mejor, y buscamos la situación real de venga, ponte con un coche delante y otro detrás para que veas que la bicicrítica se puede formar con una sola persona. O sea, creemos que ese es el número mínimo de personas suficiente para poderse manejar con el tráfico. ¿Nos puedes contar un poquito lo de los bicifindes, en qué trata? Pues esto son otra de esas iniciativas que surgió de hablar la gente, porque viene a reformar una iniciativa que hacíamos los viernes, que a su vez viene de darle la réplica a la bicicrítica, o sea, de pues a mí no me gusta cómo es, pues propón tú que es muy fácil hablar y tal. Pues venga, mañana, ¿quién se apunta a guiar a la gente en las rutas, al trabajo, los viernes por la mañana, como hacen en Manchester? Venga, pues yo, pues no sé cuántos. Y así surgimos no sé cuántos voluntarios haciendo esas rutas. Yo llevé una de las más exitosas, que hacía un poco la Atocha Plaza Castilla, la Ruta del 27, por calles así un poco más secundarias, y me encontré con que, teniendo yo el mayor número de gente, el día que más éramos 5, la gente no repetía, no sabía si era porque habían visto que ya sabían hacerlo o porque les espantaba lo que encontraban y no volvíamos, no teníamos ningún tipo de feedback sobre la gente que participaba, la gente dejó de apuntarse, o sea, tuvo una repercusión muy extraña. Entonces, Wills, que igual nos está escuchando, que es uno de los colaboradores así que también más activos del blog, dijo, hacedlo en fin de semana, que la gente está más relajada, hay menos tráfico, puedes ir y volver, acompañarle en la ruta, que eso era un fallo, de decir, no, yo te acompaño al trabajo, pero luego tú te buscas la vida, no, te llevo, te traigo, ves cuánto tardas, si sudas no te importa tanto como un lunes que tienes que entrar de traje y tal, y eso sí que fue el punto en el que encontramos que aquello funcionaba. Y además dijimos, venga, y ahora vamos a seguir a la gente para ver que nos digan cómo ha funcionado. Y claro, estamos viendo que con una mínima historia de un domingo por la mañana, te acompaño a la ruta y vuelvo, que es lo que tardes en ir y volver, y decirle un poquito una ruta más tranquila, no te metas por Castellana, que hay más calles, que parece que todo el mundo piensa, ¿cómo vas a llevar niños por Castellana? Pues no todos somos niños y hay más calles, ¿no? Cuando empezamos a preguntar, al cabo de dejamos pasar un mes para que hubiera ahí un poquito de plazo, bueno, ¿qué tal? ¿Has servido para algo? ¿No te has espantado? Y empezamos a ver que la gente respondía y que sí, pues había un pequeño porcentaje de un 5% que decía, bueno, pues tengo miedo al tráfico, otro que decía, pues está ahí un poquito lejos, demasiada distancia, pero había un 10% de gente que decía, oye, lo estoy empezando a usar para trayectitos cortos por el barrio en fin de semana y he perdido así un poco de respeto a los coches, todavía no me atrevo del todo y tal, pero es que había un 30%+ que decía, oye, lo he empezado a coger 2 veces por semana, así, sistemáticamente, y luego había otro 30%+ que decía, sí, voy todos los días, un mes después, y dices, leches. O sea, si nosotros tenemos capacidad para hacer esto, significa A, que el ayuntamiento aquí no es necesario, B, que la infraestructura ciclista tiene otras opciones, C, que la ciudadanía tenemos una capacidad de hacer cosas y además que funciona sin necesidad de inversión. Entonces, claro, eso de repente plantea muchas cuestiones, cuestiona otras cosas que dábamos por hecho, de las medidas que hay que tomar, o sea... ¿Y esto lo hacéis de manera altruista? ¿Pedís algo a cambio? Pedimos que hablen de nosotros. Somos una sociedad piramidal sin ánimo de lucro. La idea que tenemos es que queremos conquistar el mundo así. Claro. Y pero fíjate que a veces nosotros llevamos a alguien, esa persona le va bien la ruta, empieza a hacerlo, y cuando alguien me pide una ruta igual que esa, es como, joder, qué pereza otra vez hacer lo mismo. Digo, oye, ¿te fue bien esta ruta? ¿Puede llevar a esta persona que nos está pidiendo ayuda? Y eso es lo que pedimos. O sea, habla de nosotros y a lo mejor te pido ayuda para que hagas tú lo que nosotros hemos hecho contigo. O sea, devuelve el karma que tienes ahí pendiente. Cadena, ¿no? De favores. Muy bien pensado. Sí, cadena de favores. O sea, que... Cadena de favores, amigos. Ese es el nuevo leitmotiv ahora a utilizar. No, en realidad, supongo que lo que nos estabas comentando, ¿no? De tu aplicación o la forma en que tú empiezas a trabajar y los resultados que se produce, que sean tan inesperados y que de repente dar un vuelco no solamente a lo que tú hayas planteado, sino a un montón de planteamientos que estaban ya dados por hecho o convencionalismos que teníamos alrededor de la bici en Madrid. Es algo que, joder, parece que es una tontería o que dice, ¿por qué no se ha planteado nadie esto antes? Pues supongo porque nadie se había puesto a hacer. ¿Así? No, yo creo que porque no existían las redes sociales. Porque yo sé que ha habido experiencias previas. En Nueva York en los años 80 el ayuntamiento hizo un programa para enseñar a la gente a circular por las calles, pero tuvo poca repercusión, y esto al final, pues la bici llama a la bici, si ves que no fragua, pues no te atreves tú, ese tipo de cosas. Pero ahora, claro, esto hace 5 años no hubiera sido posible. Ahora sí, y claro, la capacidad de réplica que tiene esta acción es tan grande que incluso el ayuntamiento un año después ha decidido reaccionar y decir, venga, me meto yo también. Y el ayuntamiento ha empezado ya a dar sus propios cursos, yo no sé si un poco por vergüenza torera ya, porque le ponía en una situación de, pero hombre, estos chicos que están haciendo el trabajo. Y en otras ciudades empiezan a ver cómo lo hace el Ayuntamiento de Madrid para hacer la réplica, que eso es una cosa que también me resulta sorprendente, cómo nos hayamos gastado una pasta inmensa en sistema de bici pública, en carriles bici y tal. Y en todos los planes ciclistas tú abres y hay un capítulo que está en un anexo perdido que pone, la formación es importante también. Sí, y, bueno. Pero ¿quién inaugura un curso de formación pudiendo inaugurar un carril bici en elecciones, no? Entonces, claro, te pones a ver los resultados, te pones a ver costes y dices, leches, si es que no solamente es que se pueda hacer esto y que encima la ciudadanía tenga herramientas para hacerlo, sino que el coste, incluso cuando la administración contrata a alguien y le paga y tal, empezamos a sospechar que es mucho, mucho menor a hacer una infraestructura completa para toda la ciudad. Sí, pero yo creo que no está siendo justo porque desde mi punto de vista en Madrid los que más han hecho porque se use la bici han sido la banca y las autoridades. Sí, no, eso... sí, la banca hundiéndonos en la miseria y las autoridades públicas deteriorándose el transporte público y subiendo el precio. Mucho. La verdad es que es lo que está lanzando a la gente a usar la bicicleta. Sí, la verdad es que desde mayo pasado más o menos nos solían llegar unas 10 peticiones al mes y en mayo que hubo el último tarifazo del transporte público subieron a 40. O sea que ahí se ha notado un subidón importante, ¿cierto? Que hay que agradecer los desmanes, los excesos de ampliaciones que ahora no sabemos cómo pagar y tal, porque es cierto que mucha gente se está pasando a la bici por ese motivo. No creáis de todas maneras que son solo gente del transporte público, ¿eh? Como hacemos las encuestas así disciplinadamente, en torno a un 40% es gente que viene del coche. Genial. Que es un dato muy gordo. Uh-huh. Porque también lo estamos planteando no para una ruta de 2 kilómetros y tal, sino la gente nos está pidiendo todo tipo de rutas. Oye, que vivo en Alcobendas y trabajo en Carabanchel. No he montado en bici de los 2 años, pero quiero ir. ¿Dónde vas, pedazo animal? Pues tenemos que buscarle la ruta y decir, bueno, prueba, métela en el tren, empieza al principio, ¿sabes? No sé qué. Y luego dices, eso, bueno, lo probarán y no lo harán. Pero cuando mides lo que hace la gente, dices, pues sí, las rutas largas también las están haciendo. Y también está viendo ahí una intención de la gente de pasarse a la bicicleta en peores condiciones de las que habíamos supuesto, ¿no? O sea, que ahí básicamente, por lo que entiendo, dos perfiles básicos que se incorporan a la bici diaria como vehículo para ir al trabajo. Hoy no estamos hablando de la bici deportiva, del que coge la bici el fin de semana, sino de la bicicleta como vehículo diario, de uso diario cotidiano para hacer tus labores diarias. Por ejemplo, ir al trabajo o cualquier otro desplazamiento, vamos. Hay gente que sale por la noche con la bici también. Mm-hmm. Hay dos perfiles básicos de gente que se incorpora a esto. Uno son los que dejan el coche y empiezan a ir en bici, y otros los que dejan el transporte público y empiezan a ir en bici, que también supongo que hay gente que ha optado por esta situación. Normalmente entiendo que lo que la gente busca es ahorrarse pelas, sobre todo los del coche, pero supongo que también habrá gente que lo haga por ahorrarse tiempo. La verdad es que de vez en cuando no solemos incidir mucho en los motivos, porque también la gente se pone un poco nerviosa cuando tienes que... Fíjate que le decimos, ¿dónde vives? ¿Dónde trabajas? Va a ir un desconocido que firma con un seudónimo en un blog a la puerta de tu casa, que posiblemente esté musculoso y tal, a darte una lección. Entonces, hay mucha gente que se corta y no quiere decirnos nada. No, si no me enviáis una rutita, no hace falta que quedemos. Y entonces, no queremos tampoco indagar mucho la intimidad de las personas. Pero cuando las personas se sueltan y ven que somos buena gente y que no vamos a robarle su dinero y tal, algunos nos intentan pagar y todo, y no se creen hasta el final que no queremos cobrar, ¿no? Piensan que hay un tipo de timo por detrás. Entonces, bueno, es un poco triste, ¿no? Que la gente no confíe en que hay gente dispuesta a hacer cosas por lo demás. Pero bueno, es así. Entonces, cuando se confían y nos cuentan un poco motivos y tal, el tema de la pasta nos lo han empezado a confesar hace muy poquito. O sea, sí. Por lo general era... La gente del coche solía ser gente que ya iba al gimnasio y que había visto que ahí hacía una combinación de, pues en lugar de para el gimnasio emplear todos los días 4 horas, pues las empleo yendo al trabajo y hago un combo ahí muy bueno. El caso del tiempo en el transporte público a veces ahorra. En trayectos cortos dentro de Madrid, por ejemplo, suele ahorrar, pero la gente que viene de periferia, que digo que nos piden burradas, hay gente que dice, no, si tardo hora y media, tardo hora y media, que así me tonifico y tal, y dices, bueno, y luego preguntas, dices, seguro que, pues todos los días que voy ahí con la bici hora y media atravesándome Madrid desde Leganés hasta Alcobendas, dices... O sea, que lo que pensamos que las motivaciones son el típico ahorro y no sé cuántos, es un poquito más amplio, ¿eh? Y hay gente que te reconoce que lo hace por querer cambiar cosas también, ¿eh? Que eso también yo creo que es la parte más interesante. Cambiamos cosas. Oh, ha llegado la hora del cambio, amigo. Cambio de tercio. A ritmo de timbre, por Dios. Vale, ya va. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa musical, si os parece, y vamos a poner un tema que a mí me ha sorprendido mucho. Yo fue una sugerencia de nuestro alma mater, de Juan Carlos, que sabéis que tiene adoración por Maniática, en principio, y luego por la banda Hachís, y por su alma mater, a su vez, Javi Chispes. Y he descubierto, gracias a este programa, una maqueta que grabó Javi Chispes en solitario, en la época justo en la que Maniática se disolvió como banda, y antes de comenzar la banda Hachís, hizo esta maqueta que se llamó Cabrecito de la Guerra. Solo está editada en cinta, de ahí el sonido que vais a oír un poco deficiente, pero que merece mucho la pena, no solamente por el contenido musical, sino porque transmite algo más que simplemente una canción. En cualquier caso, esta cassette se publicó en el año 95 y no tenía que haber salido bajo el nombre de Javi Chispe, sino como él estaba metido en el colectivo Saltimbanquis, y entonces al final la cosa quedó como Javi Chispes. Empezaron a interpretarla, a tocarla en directo como Javi Chispes y compañía. En realidad luego fue Javi Chispes, Chispes y banda. Al final Hachís de Javi Chispes y banda, y al final se acabó convirtiendo en la banda Hachís que todo el mundo conocemos a posteriori. En cualquier caso, podríamos decir que sería la banda Hachís primitiva. Bueno, en cualquier caso, a mí, ya a nivel personal, independientemente de lo que diga la historia, me ha sorprendido brutalmente algo que en principio debía sonar como un cantautor o una canción de autor. Tiene una musicalidad y una cantidad de matices dentro de la música, por no hablar de lo que cuenta la letra, que bueno, vosotros opináis. Os dejamos con Javi Chispes y La Persona Bicicleta. Sin matricular, me pita un coche pa' incordiar, me hago un lado y le dejo pasar, el impaciente acelera y se va, si viene otro no le dejo pasar. Quiero un carril bici en la ciudad, un espacio que permita recorrerla, sin problemas con esas máquinas mecánicas que rugen. Quiero un carril bici en la ciudad, un espacio que permita recorrerla, sin problemas con esas máquinas mecánicas que rugen. Soy una persona bicicleta, no hago mucho ruido, solo me enrobino si me mojo y no me seco. Lenta, rápida o tranquila, voy de allí a allá, aunque da más por qué luchar, pues hay más coches cada vez y la ciudad está muy cargada. Hay coches por donde quiera que vas, podría la gente moverse en la ciudad en bicicleta. Por eso pido ahora un carril bici en la ciudad, un espacio que permita recorrerla, sin problemas con esas máquinas mecánicas que rugen. Un carril bici en la ciudad, un espacio que permita recorrerla, sin problemas con esas máquinas mecánicas que rugen. Soy una persona bicicleta. Bueno, Tanino, Tanino, Tanino. ¿Saben aquel que dice que es un tío que va con una bicicleta medio destartalada? Lo para un guardia urbano y dice: ven, Tito, para acá, ven, que tenía ganas de echarte el guante. Se saca el bloc de multas, digo, vamos a ver. Digo, ¿dónde está la matrícula? Digo, no la tengo. Digo, vale, hombre, digo, apunta, le falta la matrícula. El timbre. Yo tampoco lo tengo. Yo, muy bien, hombre. Que le falta el timbre. Divi la luz. Yo tampoco la tengo. Yo, muy bien, hombre. Digo, oiga, digo, apúnteme el bombín que también me hace falta, sisplau. Todo el mundo monta en bicicleta, también Eugenio. La verdad es que es un tema del que se pueden hablar muchas cosas. Hoy estamos hablando de biciactivismo, también de movilidad sostenible, aquí en Barrio Canino, en Agora Sol Radio. También para la gente de Toma la Tele, que estáis viendo el programa en streaming desde la web www.tomalatele.tv y los del canal 33. Y como decíamos, estamos con Pablo Llovera, educador ambiental, Iván Villarrubia, del blog En Bici por Madrid, y con Pablo Carrascón, de Bicicrítica. Y bueno, Pablo Llovera, Pablo de aquí, háblanos un poco también de esas iniciativas que se pueden llevar a cabo desde el punto de vista educativo. Antes habíamos mencionado un poco el tema de los bicibuses, y bueno, supongo que hay, aparte de los bicibuses, y ahora nos cuentas un poco más que es eso también, supongo que se pueden hacer un montón de cosas, porque además es que con los chavales da gusto este tipo de cosas. Siempre cada iniciativa educativa acaba siendo una aventurilla. Sí, sí, sí. Por retomar con lo que comentaba Iván antes, el principal problema de que no haya más ciclistas en las ciudades es el miedo que tiene el ciclista potencial a compartir el espacio con el vehículo, ¿no? Con el coche. Entonces, todas las estrategias, todas las medidas que vayan encaminadas a quitar el miedo de la gente, como por ejemplo Bicicrítica, hay gente que ha perdido el miedo a montar en bici gracias a Bicicrítica, pero también las que ha contado Iván, de los bicifindes o de acompañamientos al trabajo. Y lo mismo es en la escuela. En la escuela, además, hay un problema añadido, y es el hecho de niños en bicicleta por la ciudad. Eso es algo que da pavor a los padres en general. Entonces, Bicibus, básicamente lo que consiste es hacer un grupo seguro de adultos, pero también de niños, que vamos recogiendo, o sea, en distintas paradas a los niños en sus casas, y les acompañamos hasta el colegio, ¿no? Se intenta implicar a la comunidad educativa para que se impliquen los padres, pero también personal docente, profesores o incluso personal no docente del centro. A veces hay abuelos o voluntarios. Se trata de hacer un pelotón mixto adultos-niños que con seguridad suficiente permita garantizar todos los días la llegada hasta el cole. Yo en Madrid no sabría decir centros, pero en Leganés ha habido ya 8 o 10 centros que han lanzado bicibuses y con bastante éxito. Es verdad que en España, por el tema de la meteorología, que somos un poco más perezosos y el tema del frío y la lluvia nos retrae más, suelen bajar en invierno, pero pues pasa la Semana Santa y la gente vuelve a animarse, ¿no? Esto en Europa está muy extendido y en Europa se hace una climatología bastante más adversa, ¿no? O sea, que es una cuestión de cultura ciclista, ¿no? Aquí estamos empezando, se están poniendo los primeros granitos y llegaremos, pero hay que ir remando en esa dirección, o pedaleando, mejor dicho. Cuéntanos los bicibuses un poco, ¿qué es lo que hacían? Bueno, los bicibuses, el principal problema para ponerlos en marcha es convencer normalmente a los directores de centro y a los padres. Entonces es la primera o la sesión de trabajo con los padres antes de hacer nada, es ir a quitarle los miedos. Ir a decirles que un grupo de niños en bicicleta por un barrio tiene un efecto de calmado del tráfico. En general toda bici lo tiene, toda bici que circula por una calle tiene un efecto de calmado sobre el tráfico, pero más aún si el que conduce la bici o los que la conducen son niños, quitando un mínimo porcentaje de conductores. Casi todo el mundo cuando ve un niño en bicicleta frena y empieza a conducir tranquilo, o sea, tiene un efecto calmado que el hecho de ser niño lo potencia, y el hecho de no ser uno sino 15 o 20 más aún, ¿no? Entonces, una vez quitados esos miedos, también se les pide a los padres, porque uno de las padres y madres, el gran miedo que tienen es que la ciudad es muy peligrosa, que es muy arriesgado, que te puede pasar, que te pueden atropellar. Entonces, es un poco lo que comentaba Iván y que también ha comentado Pablo de pasada, es apelar al empoderamiento de la bicicleta. Es que cuando tu hijo empieza a ir en bicicleta, no solamente va a ir más contento, como decías tú, porque generas una actividad que genera normalmente alegría, satisfacción, autorrealización, tienes más autonomía. Todos estos son valores que se trabajan, o sea, no son ajenos a la escuela ni a la educación, ¿no? Se apela a eso. Y también a pedirle a la gente que se convierta en solución. En vez de quejarnos de que nuestro barrio tiene coche, lo que hay que hacer es convertirnos en bici y ser solución, ¿no? Entonces apelamos a eso. No se consigue convencer a todo el mundo con estos argumentos, pero mucha gente sí que entiende que ha llegado un momento que ya no podemos esperar de las administraciones las soluciones ni de que el vecino deje el coche. No soy yo el que lo deja y me convierto en ciclista activo y en grupo para tener más seguridad, pues no podemos seguir llorando mucho más tiempo y hay que pasar a convertirse en la solución. Y de ahí pasamos a la siguiente pregunta. Pues, ¿es la bici pues un arma de destrucción masiva, amigos, para la administración tal y como tiene planteado el tráfico, la forma de funcionar en el tráfico rodado en la ciudad? ¿Se puede llegar a dinamitar el sistema tal y como está y cambiarlo? Es la idea, entiendo. Bueno, me parece que era Iván Illich, que era un escritor ya fallecido de los años 50, 60, decía que era una herramienta sustancialmente anticapitalista la bicicleta, porque es una herramienta autónoma, es una herramienta que tú te puedes arreglar con pocos conocimientos, que requiere poco gasto, poco mantenimiento, que te mantiene en forma y te evita de hacer otros. Y por otro lado, la bicicleta en las ciudades, si uno viaja a Europa y ve con que no hace falta que vaya el 80% de la gente en bici para que las ciudades cambien, con que ese porcentaje sea del 10 o del 15, o Iván me corregirá, ya las ciudades pasan a tener un tráfico mucho más calmado. Uno se va a Ámsterdam y a Rotterdam, que son ciudades que no va todo el mundo en bici, va el 15 o el 20% de la población, pero eso ya basta para que cuando tú llegues allí y la veas, digas, esta ciudad es diferente, aquí se respira distinto, aquí hay menos tensión, aquí hay menos crispación. Y insisto, es un 15 o un 20, o sea, claro que desmonta ciudades agresivas y hostiles, claro que la desmonta la bici, ¿no? Bueno, concretamente en el caso de Holanda, yo no sé si la bici desmontó la hostilidad o ellos ya eran poco hostiles de por sí, porque tienes que ver a la gente conducir un coche en Holanda. Claro. O sea, allí la gente tiene el rollo este de poner el limitador de velocidad este, ¿no? De poner a 100 y van a 100. Y van 80 coches uno detrás de otro en 100. O sea, iba a 100 por hora y no, la gente no intenta adelantar ni hace cosas raras. ¿Puede que haya sido efecto de la bici, amigos? Puede ser. Hombre, la verdad es que la bici realmente sí que es un vehículo que es una herramienta potente de transformación social, decíamos antes, porque también de alguna manera modifica los patrones de consumo de la persona que utiliza la bicicleta. Ya no solamente por el tema de que te independice del tema de los combustibles y demás, sino porque, de hecho, aquí tenemos uno de los ejemplos. Tú venías a hablar en un momento dado de huertos urbanos, ahora venimos a hablar de las bicicletas y realmente todo entra dentro de una estrategia de autosuficiencia, de vuelta a lo próximo, de sobre todo de un modelo de vida sostenible. Yo he notado, gracias a esas respuestas que tenemos de toda la gente que vamos llevando, que está bien porque así no perdemos el contacto con la realidad, que muchas veces los mundos ciclistas solo tienen como referencia a gente que ya está convencida, que está dentro montando y que no tiene... En los ciclistas y los autogestionados también. Sí, sí, no, es un mundo demasiado autorreferencial y tiene un riesgo de perder contacto con... Que piensas que todo el mundo va a estar no sé qué y un buen día vas a una boda, empiezas a hablar con gente y de repente dices, ostras, es que pensaba que esto ya no existía, tal. O sea, ese tipo de salir un poquito y ver otros mundos, yo creo que está muy bien. Entonces, en nuestro caso es llevar a gente que se ha enterado por un compañero de oficina que, oye, yo tengo mucho miedo, no monto desde los 2 años, o sea, cosas así, y quiero ponerme a hacer aquello. Como luego les preguntamos y tenemos un pequeño contacto con ellos, nos hemos encontrado, aparte de la sorpresa que comentaba antes, de, oye, qué bien funciona este programa, con unas respuestas inesperadas que van apareciendo un poco como en segunda línea, pero que es interesante escarbarlas y darles luz. Y es que la gente de repente empieza a descubrir otras cosas. La primera, que hay gente por detrás haciendo cosas. O sea, que eso. Hay gente que nos ha dicho, es que yo había perdido ya la fe en la humanidad. Así de tremendo, dices, qué barbaridad, ¿no? Lo que hace es simplemente una bicicleta. Pero otros nos han dicho, es que. Yo me doy cuenta de que tengo capacidad para hacer cosas que pensaba que no podía hacer, a menos de que alguien de fuera me las pusiera en bandeja. Y ahora me convierto en dueño de mi propia vida con este sencillo acto de saber que puedo manejarme en una ciudad que siempre pensé que iba a estar yo sometido a sus movimientos, y ahora soy yo quien es capaz de manejarla y llevarla un poco a mi aire, ¿no? Eso es muy bonito, porque empiezas a ver que es una manera de hacer urbanismo completamente distinta a lo que nos tienen acostumbrados de planes generales, grandes infraestructuras, decisiones políticas altísimas, tan altas que ni se ve la cumbre, ¿no? Devuelve completamente la capacidad al ciudadano de modificar su destino y el de su entorno, ¿no? Además, y luego cambia más cosas, cambia muchísimo la percepción que uno tiene de sociedad. Yo voy a hablar de mi experiencia personal. Yo estuve unos años trabajando en San Sebastián, donde no me movía en bici ni nada, pero bueno, era una ciudad pequeña, muy fácil de pasear, muy tranquila, menos agresiva que Madrid, y por circunstancias me volví otra vez a trabajar a Madrid. Y cuando llegué a Madrid fue un bajón, es mi ciudad de toda la vida, pero me parecía una ciudad enorme, agresiva, ruidosa, rápida, inhumana, y cuando empecé a moverme en bici, pues recuperé las sensaciones esas que yo había vivido en San Sebastián, de ver la ciudad a una velocidad razonable, bueno, ver la ciudad para empezar, porque en Madrid normalmente nos movemos por debajo del suelo. Uno tiene una pequeña islita donde se mueve cerca de su casa, otra a lo mejor en el centro comercial y otra en el sitio donde trabaja, y el resto de la ciudad no la conoce. Y a mí la bici me ha permitido conocer todo eso que hay entre... Bueno, conocer o vivir todo eso que hay entre mi casa y mi trabajo, o mi casa y otro sitio donde voy, verlo, pararme, porque es muy fácil pararte con la bici, encontrarte con alguien y parar a hablar. Es una forma muy humana de vivir la ciudad. Perdona que haga un inciso. Pues como sabéis, que parte de la estrategia que hacemos de llevar a la gente se basa en este plano de calles tranquilas, que se ha publicado bastante, de utilizar calles secundarias. Es bastante desconcertante cuando llevas a la gente por esas callejuelas, ¿no? Porque todo el mundo más o menos sabemos cómo cruzar Madrid de norte a sur, Príncipe Vergara, Castellana, tal. Pero en el momento que empiezas a meterte por ahí, se pierden completamente. Entonces, claro, lo primero es, oye, esto me tienes que dar un guía o algo para yo aprenderme este camino que no recuerdo. Entonces, hay momentos que te dicen, no sé ni en qué ciudad estoy. Me estoy encontrando una especie como de casitas alemanas aquí, con jardines y señores paseando, que pensaba que esto solo se daba por Austria y tal. Y entonces empiezas a descubrir ese tipo de situaciones de barrios, y cuando ya tu experiencia de Madrid no es la calle gorda para ir de A a B o el metro para ir de A a B, sino que es una sucesión de calles secundarias arboladas, y te das cuenta de que eso es el 90% de la ciudad, de repente, claro, la percepción de la ciudad es que no tiene nada que ver. Claro, no había pensado eso. Yo la verdad es que soy ciclista accidental de fin de semana y solo utilizo desde el pueblo en el que yo resido hacia el campo. No me atrevo a ir con los coches, me da miedo. Y la verdad es que... Te ayudamos, cuando quieras. Cualquier día quedamos contigo. Y la verdad es que nunca me había parado a pensar en esa interpretación nueva de la ciudad a través de ir en bici por esas calles que normalmente no se va. Qué curioso. Vamos a hablar. Además, se me ocurre, con respecto a lo que estaba diciendo al principio, Iván, en cuanto a esta forma de reinterpretar la realidad que la gente va descubriendo poco a poco, se me ocurre que vosotros contáis con una posibilidad extra, ¿no? Si ha venido aquí gente de asambleas de barrios contándonos su experiencia con la gente del barrio y viene a hacer un poco también lo que tú decías, la gente del barrio se mueve por su barrio. Y entonces, de repente, redescubrir tu barrio, descubrir a gente dentro de tu barrio, ¿no? Que hace cosas, que colabora contigo, que tú colaboras con ellos, se crean cosas. Pero vosotros tenéis la oportunidad, además, de notar esto, no ya en una zona muy, un área muy localizada, sino a un nivel mucho más global. O sea, estás hablando con gente desde el sur más sur de Madrid al norte más norte de Madrid, que se mueve en bici y que redescubre cosas. Y está compartiendo, a lo mejor no comparten entre ellos nada, pero se están compartiendo una forma de entender las cosas, sí. Diferente, ¿no? Sí, sí. Esa es, no sé, una, a mí me parece desde luego algo bastante atractivo, vaya. Estamos hablando del papel que hacéis vosotros como bicivoladores, como biciactivistas, o educadores, o bueno, o que contribuís al tema de la socialización del uso de la bicicleta, pero también tenemos que hablar, y vosotros podéis contar mucho de esto, supongo, del papel que está haciendo realmente quienes deberían hacer este papel de educadores y de socializadores de un medio ecológico de transporte, que debería ser la administración. Suponemos que este papel de reducir la contaminación, de reducir el consumo energético, este tipo de cosas, le corresponde, en principio, debería corresponderle a este tipo de poderes. Me dice que no iban con la cabeza. ¿Qué papel hace la administración en el tema de la socialización de la bicicleta? No, mi opinión es que, o sea, visto lo visto, después de 20 años de reclamar políticas activas a la administración, yo creo que ya no podemos, como en otros campos, no solo en los de la bici, no podemos esperarle más. Lo que hay que hacer la sociedad civil organizada es seguir promoviendo la bici, si acaso, porque el tema de la bicicleta tiene dos capítulos. Uno es promover el uso ciclista, que eso lo hacemos mejor la sociedad civil. Si acaso a la administración se le puede seguir, para que no se desvincule del todo, pedir la otra pata. La otra pata es medidas de disuasión del uso del coche, porque eso nos cuesta más hacerlo a la sociedad civil organizada porque no tenemos los medios. De todas maneras, a la altura que estamos de la película y viendo que en realidad no gobiernan voluntades políticas, sino al final lobbies de presión y el gran capital organizado, pues lo que tenemos que hacer, yo creo, para mi punto de vista, es Pepito Grillo con la administración, decirles, ¿por qué no disuaden ustedes del uso del coche? Madrid no sé cuántas alarmas atmosféricas ha pasado el año pasado y no pasa nada, no dimite nadie ni hay acotamiento del uso del coche. Entonces, hacerles de Pepito Grillo y sobre todo no olvidar que nuestra tarea no es ser el Pepito Grillo de la administración, sino promover el uso de la bici. Esa va a ser la herramienta de cambio, está en lo que hagamos la sociedad civil organizada. Papá Estado está muy despistado porque está secuestrado por el capital, ¿no? Aparte que yo si tengo que pedirle cosas a la administración, pues mira, hay bibliotecas que necesitan fondos, hospitales y tal. Es decir, hay cosas que a mí me cuesta como ciudadano hacer sin una coordinación a nivel global, pero esta en concreto no. Entonces, que no pierdan fuerzas en una cosa que ya estamos descubriendo cuáles son las fórmulas para poder hacer. O sea, yo entiendo el contenido de la canción que habéis puesto, que de la cinta histórica y tal, que en el año 95 decía, yo voy aquí reivindicando mi carril bici, y en ese momento era lo pionero, porque decías, ese es el punto más avanzado en el que se llega y es lo que se ha visto que se ha funcionado. Pero ahora eso vemos que es una de las posibilidades y no, posiblemente no es ni la mejor, y sobre todo no es la que tenemos nosotros capacidad de gestionar. Ese es el problema, es que es un monopolio de la administración. Entonces ahí perdemos nosotros capacidad de reacción, ¿no? Entonces yo estoy completamente de acuerdo con este Pablo. Yo estaba oyendo hablar a Iván, que me parecía como que mejor que lo dejen, ¿sabes? Que no toquen nada porque para lo que van a hacer. No, es que cada vez que hemos visto que ha habido una inversión ciclista en Madrid, hemos visto que ha sido muy cara, que los resultados han sido modestos, cuando no contraproducentes, o si han arreglado una cosa ha sido para fastidiar otra, entonces... O para fastidiar al peatón, o sea, lo que estuvimos hace poco publicando en el blog, que era un estudio del propio ayuntamiento sobre los resultados, que está muy bien, que se evalúe lo que va haciendo, cuando se han gastado la pasta con el plan E de hacer las aceras bici de García Noblejas, de Ciudad Universitaria y tal, han estado evaluando en día de diario, no en fin de semana, porque es lo que se trataba, era ver en día de diario qué tal funcionaba, y el resultado ha sido... pues menor que la media. La media, estamos hablando de mediciones en calles gordas tipo Castellana, donde no se ha hecho nada, pues ha crecido más la bici que en esas calles. Entonces dices, tío, no sé, ahórratelo, que van a cerrar el ambulatorio de mi barrio, ¿sabes? El nuevo carril bici que acaban de estrenar por el centro, ¿cómo lo veis? Es mucha propaganda. Tiene tramos que están... razonablemente bien ejecutados y entramos que son un desastre. Y sobre todo, es que yo creo que lo que dice Iván, es una inversión carísima para el beneficio que aporta. Y no es de los peores, ¿eh? Porque ya por lo menos han empezado a ver que es más fácil pintar cosas en la calzada y tal, y es bastante más barato que lo otro, pero hay un error de concepto que es todavía esa historia de necesito dibujar bicicletas para conectar el punto A con el punto B para conectar la acera bici de Serrano. O sea, ¿qué ciclista valora ahora mismo la acera bici de Serrano como parte de su movilidad diaria? Es decir, dices, ¿me quieres gastarte algo? Yo te digo, o sea, hay algunos lugares concretos que son difíciles, que me quieres poner ahí facilidades, perfecto, pero eso en el centro de Madrid ahora mismo, que es que yo nos asomamos aquí a la ventana que estamos en Antón Martín y te pones a contar y empiezas a contar bicicletas, que dices, aquí necesitamos, aquí realmente que se empiece por aquí para hacer esto, o es que pasa por delante del ayuntamiento, de la Puerta del Sol, de la Casa de la Villa. Claro. O sea, la semana que viene nos ha llegado convocatoria para acompañar a la ilustrísima alcaldesa a hacer la inauguración oficial de aquello. Imaginaos si este carril, en lugar de llegar a Cibeles, fuera en el Campo de las Naciones, pues a lo mejor ni se lo planteaba. Por decir algo bueno, está hecho en la calzada, que por lo menos no han tenido la desfachatez de quitárselo al peatón, sí, en la acera. Eso es un logro, es un logro. Sí, estamos hablando del carril bici, para centrar a la gente que nos oye, que también hay, teniendo en cuenta que hay gente que no es de Madrid, estamos hablando del carril bici, si no me equivoco, va desde, bueno, vamos a hacerlo desde abajo hasta arriba, desde Cibeles, sube por Alcalá, atraviesa la Puerta del Sol, sigue por la calle Mayor y no sé hasta dónde continúa. Empieza un poquito antes en la esquina del Retiro con Menéndez Pelayo y llega hasta el río. Pero bueno, también se ha escogido así para conectar el río en el peor punto posible, que es la Cuesta de la Vega. O su alternativa a la subida de la calle Segovia de un carril por donde suben todos los autobuses. Entonces, la gente que quiere ir al río no va por ahí. Busca otras calles con menos pendiente. Bueno, vamos a volver a hacer otra pausa musical, a ver si desafiamos ahora de nuevo con esta. Si yo, Robert, te digo... Bicycle, bicycle. No, eso no. Bicycle. Si yo te digo, y esta canción va dedicada al profesor M, al cual no tenemos hoy en nuestra compañía, está enfermito y mocoso en casa. Si yo te digo, oye Paco, míramelo un momento que ahora vengo, ¿vale? Pues muy mal empezamos, confiándole algo al profesor M por mal camino. Bueno, tranqui, tronqui, aquí estoy yo. Esa frase que tantas veces hemos oído y que tan poca confianza nos genera, pues da comienzo al disco Un hombre feo de Sergio Makarov, y más concretamente al tema titulado Tranqui, tronqui, que es todo una oda al robo de una bicicleta. Una de esas canciones que Sergio realmente suele bordar. Qué dura es la vida, hermano. Me quedé con el candado en la mano. Es buenísimo. Oye, Paco, míramelo un momento que ahora vengo, ¿vale? Tranqui, tranqui, que aquí estoy yo. Me han robado la mountain bike. Fue un yonki de la Plaza Real. Qué cariño le tenía, la bici me llevaba y me traía. Si lo pillo lo machaco, lo poco que tenga se lo saco. Le coloco un par de mecos, no me importa si lo dejo seco. Qué dura es la vida, hermano, me quedé con el candado en la mano. Y mientras te canto mis penas, la bici va rodando por sus venas. Con ella no me confundía, sabía siempre lo que hacía. Cuesta abajo y cuesta arriba, a la misma velocidad. Me he quedado súper cortado porque la quería de verdad. La noche siguiente tenía el cumpleaños de Lucía. Llegué un poco derrotado, como si me hubieran apaleado. Mis amigos me animaron, en la espalda me palmearon. Y en eso llegó Luis Gervós y me dijo hola Makarov. Le conté lo que me había pasado y que estaba un poco amargado. Y él me dijo tranqui tronqui, que no te amargue la vida un yonki. Mañana te pasas por casa y te dejo mi bici, oye, ¿qué pasa? Y en eso llegó Julia Carrasco, tomó tomando guapamente del frasco. Me dijo, tengo una y te la presto. Mira qué fácil se arregla esto. Y ahora en casa tengo dos, la de Julia y la de Luis Gerbos. Con ellas no me confundo, me deslizo por el ancho mundo. Cuesta abajo y cuesta arriba, a la misma velocidad. Estoy encantado de la vida porque tengo amigos de verdad. Vuela canino, vuela mucho, cinco pavos. Los pajarillos en el canapó, la la la la la la la la la la la. Bicicletas sin sillín PM. Ahí grande Martes y 13. Y también grande Sergio Makarov. Yo me imagino, a Paco Canino diciéndole ahí, oye, cuídame la bici. Y luego la bici no está. Bueno, son cosas que pasan. Con cariño dedicado a Paco, que no estaba hoy con nosotros. Es como el enfermito de los Simpson, que se lleva toda la semana ahí arrastrando y al final el viernes ya no puede venir en este programa que estamos dedicando hoy a la bici, al biciactivismo y a la movilidad sostenible. Y bueno, y estamos, como decíamos, con Pablo y Pablo Llovera, educador ambiental, Pablo Carrascón de Bicicrítica, y también con Iván Villarrubia del blog Que en Bici por Madrid. Y estábamos hablando antes de esa canción de Sergio Makarov, que es un temazo. Estábamos hablando de biciactivismo. La verdad es que esto puede tomar muchísimas formas. Hay dos concretamente que a mí hoy me había apuntado en el guión que teníamos que hablar. Vamos a la más lúdica, digamos. Estas dos son el ciclonudismo y la otra son los bicipiquetes que hemos visto en determinados, en las guardas generales y en otros momentos también. Vamos a la más lúdica, el tema del ciclonudismo, porque lo decíamos ahora a micrófono cerrado y lo vamos a decir a micrófono abierto, y hablo desde mi punto subjetivo de vista. Ir en pelotas mola, ir en bici mola, pero las dos cosas juntas a mí no me mola, tío, porque aquí ya habíamos abierto el debate, digo, yo es que no lo veo ni ergonómico ni higiénico, tío. Pues yo era el que te lo discutía. Yo te decía que ir en bici mola, ir en pelotas mola, ir en bici en pelotas mola más que el doble. Sí. Es mucho mejor. Yo concretamente llegué al nudismo a través del bicinudismo. Soy un caso extraño. Yo no me había despelotado en público nunca hasta mi primera ciclonudista y descubrí que es una pasada eso de sentirte libre y de sentir que no pasa nada por cómo sea tu cuerpo y cómo sea el de la gente que tienes alrededor. Bueno, la ciclonudista nació en Zaragoza hace un porrón de años, yo creo que 15 o 16 años, y es una convocatoria que se ha extendido por todo el mundo. Es una convocatoria mundial que nació en Zaragoza. Es una cosa bastante curiosa. En Zaragoza pasan muchas cosas. Yo en Zaragoza la tengo como muy... Todo el mundo parece que en Zaragoza no pasa nada, como no en Madrid, ni Barcelona, ni Bilbao, ni Sevilla. En Zaragoza pasan muchas cosas y aquí ha venido mucha gente a contar cosas de Zaragoza. Zaragoza, tío, mola. Zaragoza goza. El cruce de caminos. Y bueno, supongo que la idea de la ciclonudista pues era una forma, en principio, de llamar más la atención sobre una concentración ciclista. Al principio no había bicicleta o masas críticas tan grandes, ni en Zaragoza ni en Madrid, y resultaba que el día que te despelotabas, pues tenías a toda la prensa del país grabándote porque estabas desnudo, y era una oportunidad muy buena de hacer llegar tu mensaje a más gente. Uh-huh. Esa es la primera idea, y luego hay gente que repetimos y repetimos año tras año porque es muy divertido. Uh-huh. Aparte de ser un buen escaparate, es que es muy divertido hacerlo. Jugamos con el lema de desnudos frente al tráfico, ¿no? Haciendo una... Claro. Reivindicación de que nosotros somos el en la bici cuando vas montado, eres la carrocería, eres el chasis, y ese día pues doblemente desnudos ante el tráfico. Ese día vas haciendo calvos a todos los conductores, sin lugar a dudas. Más calvo. Yo tengo ahí una cierta reparo. Por la parte lúdica, perfecto, pero luego la parte reivindicativa, como nosotros estamos ahí un poquito buscando siempre los medios, noticias y tal, pues cuando el día que evidentemente hay marcha ciclonudista, pues vemos cómo lo publican los medios y sobre todo la reacción de la gente otra vez de fuera, ¿no? Y el problema de la ciclonudista es que la anécdota oculta completamente cualquier reivindicación que pueda haber por detrás. O sea, los comentarios son totalmente lúdicos, jocosos, da mucho eso, desde el martes y 13 y tal, aparte de ahí en adelante, todo lo que pase por vuestras sucias mentes, hay mucho campo. Pero si toda esta parte de no desnudo frente al cable del chasis tal, o sea, yo creo que se diluye como un azucarillo de manera En cualquier caso, yo me adhiero a la parte lúdica, no me importa en absoluto. Esto hay que probarlo. Pero yo creo que a Juan Carlos lo que le preocupa realmente es la comodidad. Dice, se te clava el sillín ahí, es incómodo eso. Claro, para eso están los culotes. Sí. Probablemente a un ciclista ocasional como él le resulte incómodo, pero a los que tenemos el culo hecho no nos supone ningún problema. Tienes el culo pelado ya. Y cuéntanos, ¿cuándo se suelen realizar estas convocatorias? Es el segundo fin de semana de junio. Bueno, o sea, buena fecha, claro. Una vez al año, entonces, solo, por lo menos aquí en Madrid. Sí, se hace una vez al año. Ya te digo que la convocatoria es mundial y se hace desnudos completamente en casi todo el mundo. Hay países donde es un delito mostrarte desnudo y entonces van con ropa interior. En Estados Unidos, por ejemplo, en casi ninguna capital se puede hacer desnudo completamente. Qué moralista. Aquí no Madrid, dejan para las pelis, ¿no? Aquí en Madrid, en principio, no hay problemas por ir desnudo, pero se me ocurre que en Barcelona, por ejemplo, sí que había una normativa sobre el tema. Y no sé si vosotros sabéis. La de Barcelona ha salido hace poco, además. Además, con todo el rollo de la barceloneta y lo del nudismo en la ciudad. Pero aquí, que yo recuerde, en principio en Madrid no es delito ni falta no, ir desnudo por la calle, ¿no? Yo creo que si no legisla el ayuntamiento del municipio de otra forma distinta, solo es problemático estar desnudo si adoptas una actitud obscena. Eso es. Y hay personas con discapacidad intelectual o menores presentes. Eso es. Si no, puedes incluso, si son todos adultos, puedes adoptar una actitud obscena, además. De hecho, hay gente que va vestida, hablo de la gente que sale en el telediario, muchos de ellos, y que tiene una actitud muy obscena ante los demás, y escandaliza a la gente. Hay más obscenidad en Bankia que en cualquier ciclo nudista. Efectivamente. A esa gente iba, a ese tipo de gente me refería. Y ya que estamos con ellos, vamos a hablar también de lo que he citado hace unos minutos, el tema de los bicipiquetes, ¿no? Hablaban también antes, a micrófono cerrado, antes del programa, de algo que comentaba también con la gente con la que me he estado manifestando prácticamente estos dos últimos años a raíz del 15M y todo lo que ha venido detrás. Con las mismas personas he compartido las dos huelgas generales del 29 de marzo y el 14 de noviembre que se han hecho en 2012. Y el 29 de marzo, cuando llegamos a Sol por la mañana, además ese día por la mañana hacía bastante solecito y estaba bien, de hecho luego nos acabamos echando la siesta en Cibeles, en el Retiro, y dijimos, hostia, cómo mola lo de la bici, porque es un día que justamente no coges el transporte público, no colaboras con esos servicios mínimos muchas veces abusivos que les imponen, es un día que la ciudad se disfruta muy bien porque el tráfico desciende muchísimo, y además de tener esa movilidad y esa ciudad para ti solo como la hubieras querido muchos días, además, si formas un enjambre de bicipiquete, pues puedes hacer también algunas acciones de piquete que además son legales. Tú lo que haces es volver a la policía loca. Sí, sí. Eso lo pensamos el 29 de marzo, pero luego cuando llegamos a la del 14 de noviembre vimos que no solamente había la misma bici que aquella otra vez, sino muchas más y mucho más organizado. Vosotros participasteis en alguno de estos piquetes, contanos un poco y también. Yo no participé en estos dos últimos, pero sí participé en el primero, que fue en la huelga anterior, en la que se hizo con el gobierno anterior. El 29 de septiembre, aquel. Sí, de... 29. Y en aquella ocasión fuimos menos, y fue solo un bicipiquete el que se hizo, y fue todo un descubrimiento. Bueno, ya sabíamos por otras experiencias que la bici es una herramienta de reivindicación muy, muy útil, porque un conjunto de vehículos circulando es una cosa que no necesita autorización. Uh-huh. Sí, no tendrían que empezar a autorizar los atascos. Bueno, hasta 50, ¿eh? A partir de ahí sí hace falta autorización. Sí, hasta 49. Sí. 49. No, pero eso si organizas una competición ciclista o algo por el estilo, pero bicis circulando normalmente por Madrid no tienen limitación y no necesitan autorización. Y eso lo llevamos usando en muchas reivindicaciones mucho tiempo. Y descubrimos que tenía esa ventaja. Y descubrimos también que tiene la ventaja de que una ciudad como Madrid en huelga es un sitio muy interesante, y con la bici puedes moverte por toda la ciudad y ver lo que está pasando en un montón de puntos distintos de la ciudad, que a mí me pareció una experiencia muy, muy interesante. Nosotros en la última huelga, yo estuve participando en el de Plaza Castilla, que fuimos muy poquitos, 20, 30 personas, y lo que hicimos, aparte de colapsar a primera hora a Bravo Murillo, fue luego ir visitando los distintos centros de salud, que llevaba gente encerrada una semana o dos, haciéndole visitas y dándole ánimo y calor a esa peña, y lo agradecían inmensamente. Y luego ya confluimos aquí con el resto. La idea, yo creo que hay que renovar muchas estrategias, la de las huelgas también, y la de las manifestaciones callejeras también, y la bici pues es un elemento más que se pone ahí en juego, ¿no? Y hace falta y hace su juego. Yo por poner un poco nota discordante, yo no participé, o sea, yo estoy en contra de las huelgas como medio de expresión, me parece que solo sirve para manifestarnos a nosotros mismos, y que ya ahora mismo el gobierno está acostumbrado a que haya un nivel constante de huelgas y que nos sirven para callar nuestras conciencias y quedarnos ahí sin plantear qué más podemos hacer. A mí eso me irrita mucho. Entonces, por reventar un poquito lo que parece que es la única manera, igual que con el tema del activismo ciclista, yo expresamente voy y además provoco. O sea, en el blog, cuando llega el momento de bueno, mañana bici piquete y tal, lo publicamos, cosa que a mucha gente le deja muy, muy sorprendida porque piensan que somos un blog oficial del ayuntamiento. Entonces dicen, ¿qué hace el blog del ayuntamiento publicando los bici piquetes? Y acto seguido decimos, si quieres llegar al trabajo, nosotros te ayudamos. Con lo cual, la gente que nos quedaba a favor en ese momento se nos pone en contra también. Uno nos llaman rojos, otros fachas. Ya tenemos a todo el mundo por igual. Entonces, generas un punto ambiguo muy, muy interesante, porque dices, la misma bicicleta que te permite bloquear el tráfico es la misma que te permite sortear el bicipiquete, ¿no? Entonces, estamos ahí un poco en esa situación de poder... de hecho, bueno, alguna amenaza tuvimos de, a ver, dice, id vosotros con la bicicleta y a llevar a la gente al trabajo, que vamos a localizar. Y yo preguntaba, vale, a ver cómo me distingue del bicipiquete que hay al lado, porque voy a ir con una bici igual y voy a estar en el mismo sitio. Entonces, sí que voy notando cada vez de estas, porque también salgo a la ciudad para ir a trabajar, pero claro, voy atravesando todas estas situaciones, y sí que voy notando que ha habido un cambio, sobre todo a partir del 25 de septiembre, cuando se rodeó el Congreso. Hasta entonces hago mía una reflexión que hizo Juan Merayo, que es Pedalibre y tal, decía que la bicicleta somos invisibles. O sea, tú vas a un semáforo donde está un vendedor de pañuelos y a ti no te viene a vender pañuelos, pasa de largo. O sea, no sé si habéis visto esa reflexión. Yo cuando voy por Montera y voy solo, las prostitutas se me acercan. Cuando llevo la bicicleta a la mano, porque me bajo y soy muy responsable y voy andando por esa zona peatonal, pasan de mí, vuelvo a ser invisible. Y con la policía pasaba. Es decir, tú llegabas a una calle cortada, o no sé cuántos, ibas en bicicleta y podías pasar, no te decían nada, hasta ese día. A partir de ese día fue el primero en que noté que ir en bicicleta ya te empezaba a convertir en sospechoso. O sea, fijaos, hubo un cambio, y que lo sufrí en carne, lo estaba contando antes. Un policía no me dejó pasar a casa cuando estaba viendo que estaba pasando el resto del tráfico, porque decía que por ahí solamente podían pasar vehículos. Y yo me encencé una conversación con él diciendo que yo era un vehículo. Pues, por supuesto, a la tozudez, pues no al otro no le ganó nadie. Policía, tozudez, claro, no. Y en la última huelga general, de manera un poco extraña, me convertí en bicipiquete y a la vez fui a trabajar de manera simultánea. Porque cogí la bicicleta para ir al trabajo y en mi camino me encontré con el bicipiquete del Paseo del Prado. Y entonces dije, bueno, pues ya que estoy, saco algunas fotos, las publico en el blog y así aprovecho y hago reportaje, que para eso estoy en un blog de bicis. Entonces vi de manera extraña que, bueno, yo fui hasta Cibeles y tal, donde luego se montó una gresca. Y dije, bueno, pues aquí ya termino mi recorrido, me subí por Alcalá. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que vi que la comitiva me seguía. Dije, no, pues va por allí. Dije, bueno, voy a bajar un poquito más. Y ya cuando llegamos a Velázquez, me torcí para. Dije, no se van a subir a este por Velázquez. Y vi que también se torcían siguiéndome. Entonces, Eres un líder, tío. Sí, fue muy absurdo porque llegué al trabajo escoltado por un bicipiquete. Entonces digo, esto no es la finalidad del bicipiquete. Me teníais que haber impedido llegar, no escoltarme. O sea, me lo habéis puesto más fácil. Me habéis cortado el tráfico y he ido como una reina. O sea. Volviendo al tema de la bicicrítica. ¿Creéis que en ocasiones, por la superioridad moral del ciclista o del grupo, se producen algunos actos de bicimacarrismo? Sí, hombre, sí, yo para empezar creo que no existe una superioridad moral del ciclista, ¿no? Pero sí que, bueno, yo creo que sufre el mismo problema que sufre cualquier grupo grande de seres humanos. Que hay distintas sensibilidades, hay incluso gente que carece de sensibilidad y hay gente que va a liarla, como te pasa en el Bernabéu o en la Manio, en cualquier otro. Yo, por experiencia propia, sin lugar a dudas, ha sido lo que menos me ha gustado cuando he estado en alguna bicicrítica. Cómo se pone la gente que va encima de la bici de borde con algunos conductores. Que bueno, que también a la vez se ponen muy bordes, pero que no es el, ¿sabes? No es el momento para ponerse claro, así, claro, ¿no? Claro. Nació como una reivindicación de alegría entre las piernas, de festejar la calle, de festejar la bici, pero hay gente que va como al estadio de fútbol a echar la testosterona, entonces es un muy mal sitio, porque el tráfico es un sitio donde volvemos a ser reptiles y nos comportamos con un comportamiento animal, entonces hay muchas escenas violentas que que justo es lo que no buscaba. Bicicrítica lo que quiere es provocar sonrisas en la gente que lo ve, no provocar violencia en el conductor que ya está esperando. Entonces, si la gente no es capaz de ir calmada, yo creo que es mejor que no vaya. Y el problema que tenemos ahora, y es lo que estamos tratando de revertir, es que hay mucha gente que comenta lo que acabas de comentar tú, que se acerca a la bicicrítica, ve que, oh, joder, pues es que hay uno que es muy violento. Y lo que tenemos que aprender ahora es que si tú no quieres que la bicicrítica sea violenta, tienes que implicarte y actuar para que no sea violenta. Sí, sí. Yo he observado, yo sí llevo esa actitud en la bicicrítica, entonces he observado muchas veces que un energúmeno se pone a gritar a un coche y los 20 que vienen detrás, como ven a uno que grita, pues se ponen a gritar también. Entonces te acercas tú y le dices, Pipi, ¿por qué le está gritando a este tío? Si lo mejor es que sigamos. Claro. Y la gente sigue. El, o sea, efecto mucha... masa, el perverso efecto masa. O sea, lo que hay que hacer es que los que tenemos claro cómo queremos que funcione la bicicrítica, cómo debería funcionar, ser proactivos y trabajar para que sea como creemos que debe ser. De hecho, a nosotros nos llegan muchas reacciones de gente que nos ha dicho expresamente que no vuelven por eso. Y de hecho, bueno, aquí nos gusta decir que también 2.000 participantes, 3.000 participantes. Yo el año pasado, en un mes así bueno, septiembre y tal, me puse a contarlos porque de vez en cuando alguien hacía recuentos y hacía mucho tiempo que no se hacían. Me puse en un estrechamiento, me puse ahí sistemático y llegaban a los 900 justitos. O sea que la masa parece muy grande, pero hay que plantearse que la bicicrítica ha llegado a un punto en que no crece más porque la gente que entra van entrando nuevos para la vez que se van saliendo otros que no quieren repetir, ¿no? O sea, hay que reinventar, seguro. No, y el problema es que cuando además lo comentas en público hay una justificación del es una minoría. Con eso no se puede juzgar al grupo, lo que dices tú, que al final esa minoría amparada en un grupo que pasa completamente, ese es el mayor de los males, ¿no? El que el problema no es el que la lía, sino el que no hace que sabiendo nada, que eso es. No que eso está condenando a la bicicrítica a tener mala prensa, no se quiere meter, ¿no? ¿Y en algún momento se ha planteado el hecho de, bueno, tú sí hablabas, ¿no?, de que cada una persona fuera una bicicrítica, de no que no haya una bicicrítica única como una convocatoria, sino que se hagan 100 bicicríticas, no ya en Madrid ciudad, sino en la Comunidad de Madrid, una bicicrítica por Leganés, una bicicrítica por Alcorcón, por... Eso ya existe. Eso existe. ¿No? Ahí, existe. Sí. Concretamente en Leganés y en Alcorcón hay bicicrítica, y en Alcobendas y en Tres Cantos, en varios barrios de Madrid, en Carabanchel, en Moratalá, sí. O sea, y os consta que funcionan bien, tienen su rollo, este problema que estamos hablando existe en todas por no, igual. No lo tienen todavía y espero que lleguen a no tenerlo porque sean más inteligentes que nosotros y aprovechen la experiencia que hemos tenido. No sucede porque son más pequeñas todavía y son más manejables, y yo eso espero, que la experiencia de lo que ha pasado con la masa crítica en Madrid, que ha pasado con la masa crítica en un montón de ciudades del mundo, porque hace poco tuvimos un encuentro con Chris Carlson, que es de San Francisco, que vino a Madrid y comentaba que aquello pasaba en Estados Unidos, en San Francisco, que pasaba en Nueva York, que pasa en Roma, y es una historia con la que tenemos que aprender a lidiar. Había una iniciativa que parecía bastante... Hay dos iniciativas. Una que se ha llegado a cuajar, que es el Bicienjambre, que propone el circular en grupitos pequeños de 6-7 personas y evitar concentrarse todos en un mogollón para darle más visibilidad a la bici y evitar todos estos problemas, ¿no? Eso está funcionando de manera paralela a las masas críticas. Y luego, en alguna lista de correo interno, se empezó a debatir un concepto que parecía bastante interesante, que era la bicicrítica fractal. Que era decir, vale, tenemos la mega masa, cuando llega un semáforo, la bicicrítica se parte y el que ha tocado el semáforo en rojo es cabecera, tiene iniciativa y puede ir a donde le dé la gana. Entonces, eso es un concepto que en teoría puede ser muy interesante, porque al final de la tarde tienes a un montón de grupos de 100 personas circulando por varias partes de la ciudad, de repente vas por ahí que te encuentras otro grupo de frente, entonces el tío que va en coche ya tiene menos esa sensación de ya están aquí los pesados de la todos los jueves, sino, joder, qué de bicicletas hay. La sensación de que le rodea el enjambre de abejas por todos lados. Claro, ¿no? Pasa es que cuando comentándolo por ahí, la gente suele poner unas pegas siempre un poco las mismas. Primero, que mola más ir en grupo. O sea, es que el momento ese de cortar la Gran Vía, pues, y hacer una mega ola y tal, a fin de cuentas, tiene una parte de fiesta, sí, que no solamente ir concienzudamente a hacer la manifestación. Sí. Y luego, otra cosa que he visto yo, el tío que va en cabecera con la música manda. O sea, yo una vez estaba en cabeza, que por cierto, se vive mucho mejor en cabeza que atrás. Sí. En cabeza tienes musiquita, todo el mundo te respeta, todos son sonrisas. Atrás está ya la gente cabreada, sean de hostias y tal, es los barrios bajos ahí. Y cogiendo un grupito íbamos por delante y dijimos, pues yo qué sé, ¿por dónde habrá que ir? Pues como esto es autónomo, pues por aquí. Y cuando llevamos 50 por un sitio, llegó el de la música y dijo, pues voy a tirar por la izquierda. Y todo el mundo dijo, pues es por la izquierda porque la banda sonora de la bicicrítica se va por la izquierda. O sea, que eso marca. Un canino, sigue la música. Sí, sí, es una cosa... Parece que por encima de todo nos gusta la fiesta, amigo. Sí, pero es que la bicicrítica nació y debería ser una fiesta. El único lema que tiene la bicicrítica es usa la bici a diario y celébralo una vez al mes. Parece que la bicicleta nos da una excusa lúdica para reivindicar cosas. Es curioso. Yo pensaba que era somos tráfico, ¿no? El lema de... el único lema de la bicicleta de Madrid, bueno, es lo de celebrar una vez al mes. Estamos hablando de macarrismo, dentro de la bicicrítica, pero yo os voy a proponer una música macarra ahora. Os voy a poner un grupo del cual llevo queriendo poner un tema canino además, de hace muchísimos programas y no ha podido ser, no ha colado porque no encajaba con el tema del programa, pero hoy además este grupo tenía una canción que sí venía muy al pelo. Estamos hablando de Nazareth, un grupo que muchos conoceréis, otros muchos ni os sonará de lo que estamos hablando, pero es una banda que se mueve más o menos en los 70, a finales de los 70, bueno, sigue todavía hoy en activo, y es una banda que salió del rock glam al principio de T-Rex o de aquellos grupos que llevaban laca, hombreras y tacones a tope, pero cómo empezaron esta gente ya a introducir cosas que ya dirían los New York Dolls, ya hablamos de todo esto, ¿no? Esos pequeños ramalazos punkis y sobre todo una actitud muy barrio bajera, en todo caso. Vamos a escuchar el tema My White Bicycle, que, bueno, no es suyo realmente, es de una banda de rock psicodélico de los 60, de Tomorrow, mucho más desconocida aún todavía que Nazareth, pero que tuvieron un tema afortunado este. My White Bicycle es una canción que nos habla de un viaje por la noche en bicicleta, y lo que va sintiendo, las sensaciones que tiene el ciclista en este caso, con su bicicleta blanca tan adorada. Curiosamente tiene una doble lectura, porque para aquellos que seáis amantes de la vida psicotrópica, sabéis que las bicicletas eran llamadas así, unos trippies durante mucho tiempo, unos trippies que existían, se llamaban bicicletas, y se llamaban así porque Albert Hofmann, el científico que sintetizó el LSD, se utilizó a sí mismo como cobaya para experimentar con la sustancia, y una de las veces tomó una dosis muy grande y volvió en su bici a casa, ¿no? Y entonces, pues bueno, fue aquello hecatombe total. Desde entonces se celebra el día de la bicicleta ese día. Y ahí tenemos ya, terminabas el círculo completamente, uniendo de nuevo el aspecto más lúdico de la bicicleta, amigos. Bueno, en cualquier caso, el tema que proponían Tomorrow, reinterpretado de nuevo por Nazareth, y ya os digo que le dan un toque macarrita total. Hay una estrofa en la cual dice, cuando va con la bici por la noche, dice: un policía me grita, pero yo no lo veo. Son algo en lo que no creo. Round the street. Barrio Canino. Aquí seguimos en Ágora Sol Radio, radio libre, asamblearia y autogestionada, y estamos en Barrio Canino. Nos podéis ver a través de el canal 33 en vuestra tele, en el TDT, y también a través del streaming que está haciendo la gente de Toma la Tele hoy aquí en el estudio con nosotros, haciendo una realización que yo la veo así entre los invitados, entre hombro y hombro veo el monitor, y la verdad es que están haciendo una realización muy chula que podéis ver desde tomadelatele.tv. Y bueno, también os recordamos que nuestro blog es barriocanino.blogspot.com, que no lo hemos dicho hoy a lo largo de todo el programa, y ahí tenéis todos los programas colgados. Hoy el programa número 69. ¿Te sientes como Curry Valenzuela delante de la cámara? Un poco, sí. Se nos olvidó el otro día a los de Telemadrid recordarles un pasaje fundamental de Curry Valenzuela, cuando no sé qué le pasaba una vez con el ordenador y lo tiraba al suelo, tío, lo cogía en medio del programa ante la cara de... Atónita. Atónita de los invitados y lo tiraba contra el suelo, tío. Está Curry. Es una violenta, es un antisistema. Sí, sí. En fin, un saludo para toda la gente de Telemadrid, de Salvemos Telemadrid, Telemadrid en el exilio y todas las cosas que han surgido después de Telemadrid. Porque además, a medida que vamos conociendo algunas noticias más sobre el tema, nos vamos encabronando mucho más. Y además, fíjate que lo decían aquí la semana pasada, y mira que esta semana las noticias que hemos tenido de que le han vendido el chiringuito a Telefónica con los servicios externalizados, ¿no? Que hablaba aquí José Ángel de 2 o 3 meses y al final han sido 4 días. En fin. Hablamos de bicis, aunque no lo parezca, y bueno, hay mucha gente en el Twitter que nos está preguntando algunas cosas sobre, bueno, pues consejos para la bici y tal. Tenemos también nosotros muchas preguntas para vosotros en ese sentido, lo que pasa que sí que hay cosas que queríamos aprovechar un poco vuestra presencia aquí para hablar de temas que normalmente no se hablan demasiado, porque al fin y al cabo hay muchos consejos también que a través de foros y de incluso de vídeos en YouTube, cosas prácticas me refiero, de cómo vestirse o normativa de seguridad o cosas que son las primeras dudas que nos asaltan, son fáciles de encontrar en la red, así que no penséis que no hemos caído en todas estas cosas, es que queremos evitar un poco caer en la obviedad de las preguntas para aprovechar un poco la experiencia en bicicleta social que tenemos hoy aquí. Por darles un poco un cable en el blog, como estamos hartos de que nos pregunten lo mismo, hemos creado un apartado de primeros consejos y está el 90% de las preguntas típicas que se plantea alguien que está empezando. Con eso damos por contestado el tema el tema de consejos de seguridad, de vestimenta, qué bici más apropiada. Nos pregunta Sonia Bouzas que si le explicamos cómo van las marchas, que se lía, pero bueno, esto... Ánimo. Lo vamos a... que se apunte a un bici finde, que se lo contamos y además con ruta. Lo que sí que nos pregunta, y esto sí que es una de las preguntas que sí que de la temática que sí que queremos tratar con vosotros, es qué hacer ante un altercado con un coche, ¿no? Tú vas por la calle, tienes un problema, supongo, yo que sé, un roce, un coche o un accidente o una discusión simplemente... ¿Qué es lo que podemos y debemos hacer y qué es lo que no se debe hacer en ningún caso? Pues lo primero que debemos hacer es actuar con calma. Y después, la verdad es que funcionamos como cualquier otro vehículo. Pues lo que tenemos que hacer es hablar con la persona con la que hemos tenido el altercado. En caso de necesidad, llamar a los servicios de policía municipal y del SAMUR si hace falta. Y si hemos tenido desperfectos o daños físicos, arreglarlo con su seguro. Si la culpa la tiene el otro vehículo, su seguro, el seguro obligatorio que tiene que llevar, se hace cargo de los daños que te ha causado. Y si eres tú el responsable, pues te tocará correr con los daños que hayas ocasionado, o puede que hayas contratado algún seguro de responsabilidad civil, que los hay, para bicis, y que bueno, hay un par de seguros bastante interesantes que se pueden contratar o que se tiene como ventaja si eres socio de Pedal Libre, por ejemplo, por hacer un poco de publicidad. Uh-huh. Pedal Libre, que está integrada en una coordinadora que se llama Convici a nivel de toda España, tiene contratado un seguro que cubre a sus socios. Es muy barato al año y la verdad es que te da un plus de tranquilidad cuando te mueves por ahí. No es obligatorio, pero... Uh-huh. Pero sí puede tranquilizar. Creo bastante. Que había algún seguro de coche que también incluía cobertura para cuando vas montado en bicicleta. Uh-huh. Estaban empezando a ofrecerlo ya. Puede que lo haya. Y empieza a haber compañeros seguros que ofrecen. Perdóname la estupidez, a lo mejor que voy a decir. Pero cuando tú das con tu bici a un coche, ¿le puedes hacer algo en principio? Sí, romper un. Claro, le puedes arrancar. Un retrovisor. Bueno, claro. Que se me ocurriera chocar así frontalmente con tu bici contra un coche y era como. Y abollarlo y tú quedarte bien, ¿no? No. Solo los bicivoladores, José. Sí, y es que, es que otra ventaja de los coches es que cualquier chorrada que le hagas a un coche es muy cara de reparar. Claro. Sí, no es como la bici. Bueno, depende. Sí. Hay cosas de la bici que son caras también, sí. Pero bueno, en fin, sí. Bueno, pues bueno, luego también está el tema del robo de bicis, cómo prevenirlo, y que eso también es un tema, bueno, hablaba hasta Sergio Makarov en la canción que hemos escuchado antes, y que es un tema también que es muy puñetero, porque muchas veces es más el valor de uso quizá que el valor económico que tiene la bici. Bueno, hay bicis caras, pero sobre todo cuando hablamos del uso de la bici, que estamos hablando ya aquí a diario, ¿no? De para ir al currar o hacer tus tareas diarias, pues es una puñeta, ¿no? Y bueno, también nos preguntaban por aquí cómo prevenir y qué cómo evitar este tipo de cosas. A nosotros nos llegan de vez en cuando gente que nos escribe en el correo, me han robado la bici y tal, a ver qué puedo hacer. Y siempre preguntamos cómo está batada y te encuentras con el horror. Porque la gente utiliza unos hilos dentales para atar su bici. No, una cadena bien gordota así del labor. Pero no ha visto que el candado se abre como una horquilla. O sea, entonces, a ver, hay unas UEs rígidas que son lo mínimo que tiene que tener cualquier bicicleta. A ser posible un segundo candado para la rueda delantera y tal. Con la U rígida atamos el cuadro, la rueda trasera. Y si ya tiene partes que se quitan, en plan luces... Al sillín se le puede meter alguna cosa adicional para que no la quiten, o como hace un amigo, dejarla en la lluvia y esperar a que se oxide para que no se pueda robar. Pero por ahora no hemos tenido casos de gente que le hayan robado la bicicleta atada así, que es lo que se aconseja en todos los manuales y tal. O sea, todo el mundo que le roban la bici, vale, no, o sea, no es responsabilidad suya, pero tenían en su mano haberlo podido evitar simplemente informándose un poquito. Y esto lo sé porque mi primera bici me duró 15 días, así que fue como me informé, comprándome otra bicicleta. Entonces, por favor, que no pase lo mismo. Candados tipo U, mirad que el sitio donde las ancléis no se levantan así con una mano, que muchos aparcabicis de los que pone el ayuntamiento están directamente pinchados en la tierra como si fuera una sombrilla de playa. O sea, y con eso os podéis ahorrar prácticamente todos los disgustos. Y con eso podemos ya salir del tema. Y luego ya si queremos nos podemos meter en tema de registro nacional de bicis y tal. Pero yo antes de meterme en esos berenjenales probaría lo barato, que es enseñar a la gente a atar una bici. Sí. Y luego hay gente que te dice que sí, que el candado es muy caro, porque es verdad que los candados de U cuestan un dinero, pero yo lo que le recomiendo a la gente es que piense que sale de un concierto a las 2 de la mañana, va a coger su bici para volver a casa y no está. A ver cuánto vale eso. Hombre, si el candado vale menos que la bici, ya te compensa. No, incluso aunque cueste más, el candado cuando cambies de bici lo sigues teniendo. También. Nos dicen varias cosas también en Twitter, Parados en Movimiento de Valladolid. Nos dicen que muchos parados han dado cuenta de la independencia que te da la bicicleta. Que a lo mejor al llegar a esa situación, que a lo mejor estás trabajando, ya no te puedes permitir determinadas comodidades con el coche o lo que sea, pues... Y también nos dice Mapa Paricio que los automóviles son uno de los principales problemas que hay en este sistema y que la comodidad muchas veces nos vence y eso es fatal. Pero es que lo de que el coche es más cómodo... Eso es lo que iba a decir, que si realmente esto es una cuestión que yo de comodidad. Voy a poner bastante a los que aparcan, pregúntale a los yo he estado 2 horas buscando sitio en Lavapiés para aparcar, o sea, me quería pegar un tiro. Pero en esos casos... Pero no solo es eso, yo me acuerdo cuando yo antes iba en coche a trabajar, trabajaba en la ciudad universitaria, iba desde Pacífico en coche a trabajar. Y yo el recuerdo que tengo cuando iba en invierno en el coche, que lo tenía aparcado en la calle, es que hasta que no estaba llegando prácticamente a mi destino, iba congelado en el coche. Uh-huh. O sea, pasaba muchísimo más frío del que empecé a no pasar cuando me cambié a la bici en el mismo trayecto. Uh-huh. Y además tardaba menos en la bici. O sea que contestamos a Mapa Paricio, hay consenso, la primera parte de la frase sí, automóvil es uno de los principales problemas del sistema, eso sí, lo de la comodidad ya se lo vamos a discutir, ¿no? Sí. 140 caracteres, a ver ahora. Sí, acerca de ese tema de, bueno, de los conductores, que seguro que habrá muchos, igual que nos hay ciclistas que nos estarán escuchando ahora, pues hay también conductores de coches. ¿Qué consejos podemos dar a los conductores para ser más amigables con los ciclistas? Pues al 90% que sigan haciendo exactamente lo que hacen, porque el 90 o el 90 y muchos por ciento de los conductores con los que convivimos en Madrid son gente respetuosa y normal, que no plantea ningún problema y que comparte la calzada de forma normal. Y a los energúmenos que van con muchísima prisa y que el típico caso del tío que o tía que pega un acelerón para llegar al semáforo antes que tú y salir luego después que tú porque has llegado más despacio, como la tortuga que alcanzaba la liebre. Pero sales tú antes que en el semáforo, pues que se relajen, que... De todas maneras, siempre nos gusta clasificarlo en este grupo de el macarrilla suelto y un gran grupo de gente que hace lo que debe. Pero hay un sector importante de gente que haciendo lo que debe puede llegar a provocar un accidente simplemente porque el ciclista no está haciendo lo que debe. Y el caso más claro es un ciclista temeroso de Dios que se echa a la derecha por sistema porque tiene mucho miedo de los coches y el coche que ve que le dejan sitio pues dice, pues voy a intentar adelantar porque el ciclista me está dejando pasar. Él sabrá lo que hace. No, el ciclista no sabe lo que hace, tiene miedo y está reaccionando irracionalmente. Por ahí no cabes, o sea, no te lo plantees meterte por ahí. Piensa que lo suyo es que tú te alejes, dejarle más hueco y no te intentes meter por donde el ciclista está queriendo dejarte pasar porque a lo mejor no lo está juzgando bien. Y eso hemos visto que es el principal problema que hay. Más allá, el macarras alguna vez hay, pero el mayor problema es este, el que luego haces pensando que tal y al final te chocas porque pensabas que tal y cómo, dónde ha aparecido este ciclista que no lo he visto. Por eso es importante ayudar a la gente que empieza a que conduzca con seguridad, ¿no? Porque ir con inseguridad en la bicicleta al final puedes acabar provocando que los coches aprovechen el hueco y te hagan la cuña y ese tipo de cosas. O sea, conducir con seguridad en bici ya es un factor de seguridad en sí mismo. Uh-huh. Llevamos desde las 4 hablando de bicis, movilidad sostenible, biciactivismo. Poco me parece. Dando la chapa en redes sociales, la tele, la radio. Entonces ya tenemos a todo el mundo convencido de que use la bici diariamente y ahora empiezan los problemas. Coges la bici todos los días y se te rompe. Porque claro, surgen problemas que cuando la usas a diario y además cuando dependes de ella para ir a trabajar, por ejemplo, que no te surgen en un ciclista ocasional, semideportivo y medio campestre, como es mi caso, por ejemplo. Si es diario y le metes kilómetros, se te acaba rompiendo, necesitas un mantenimiento. Tenemos también esa deuda con la gente, hay que darles consejos para no empezar a gastarte pasta en talleres de tal, no sé qué. Y sí, es un buen momento para dar bicitalleres también. Exacto, por eso. Seguro que vosotros, aparte de esa formación y ese mapa de calles tranquilas, seguro que también tenéis ese boca a boca de cómo mantener tu bici y cómo resolver las averías más sencillas. Sí, bueno, lo primero que hay que hacer y lo que recomiendo a todo el mundo es que no se compre la bici más guarrilla y más barata o la que regalan con el periódico, porque eso va a ser una fuente de problemas, la lleve a donde la lleve. Que invierte en una bici con un mínimo de calidad, que tampoco tiene por qué ser una bici muy cara. Y después que una ventaja que tiene la bici es que toda la mecánica de la mayor parte de las bicis que usamos en una ciudad, si no te metes en grandes complicaciones de frenos de disco hidráulicos y cosas por el estilo, lo puede arreglar uno y lo puede arreglar muy fácilmente. El mecanismo de la bicicleta es muy sencillo. Y entonces, para aprender a arreglar tu bici y a mantenerla, lo más interesante es acercarse a, bueno, desde mi punto de vista, es acercarse a los talleres autogestionados que cada vez más número están funcionando en Madrid. Son unas iniciativas que han surgido en su mayor parte de gente que participaba en la bicicrítica y se quedaban con ganas de hacer más cosas en lo que había entre una bicicrítica y otra, que es un mes, y que fundó en los centros sociales con los que teníamos colaboración porque acabábamos las bicicríticas allí de fiesta muchas veces, pues empezamos a montar talleres autogestionados que consisten en un depósito donde tenemos piezas usadas normalmente de bici que nos dona gente o nos donan algunas tiendas de Madrid y un grupo de gente que tenemos más experiencia arreglando bicis que enseñamos a quien quiera a arreglar o ajustar su bici. La idea son talleres de autorreparación en general. Tú vienes con tu bicicleta y nosotros te enseñamos y te ayudamos, te proporcionamos las piezas y las tenemos para que la arregles, pero la arreglas tú. Y de esa manera, la vez siguiente, no hace falta ni siquiera que vengas porque eres capaz de arreglar tu bicicleta. ¿Qué sitios donde hay? ¿En el sí, patio? ¿Qué centros? Eso sí, te iba a preguntar ahora. Sí. Ahora mismo están funcionando, ayudadme porque no me acordaré de todos, en Seco, en el Patio Maravillas, en Tabacalera, pero no sé exactamente es el funcionamiento, es un proyecto de autoempleo, me parece. ¿En el Eco también? En el Dragón, que está ahí en no la sé Lipa. Si Salamanquesa puede ser, la Salamanquesa también, en Maratalaz. Me parece que sí, en la Enredadera, me parece que también tienen, no sé si en la Piluca, hay por todo Madrid. Eso, buscando un poquito por internet, talleres de autorreparación en Madrid, los encontraréis. Suelen abrir un día a la semana en horario de tarde. Y entonces interesa buscar el que le queda uno más cerca de casa y que le cuadre el día. En La Prospe ha abierto uno hace poco, nuevo también. O sea que hay muchas opciones. Muy bien, pues yo creo que ya casi tenemos todos los elementos para ir en bici todos los días del año, pero todavía nos queda una pregunta muy importante que haceros hoy antes de despediros, y es cómo se llega en bici a la calle Génova, porque hoy, porque esta tarde no hay convocada ninguna manifestación, aunque va a haber mucha gente en la calle Génova por las corruptelas que bueno, iba a decir que se han destapado esta semana, pero bueno, no se han destapado esta semana, esto es endémico. Un consejo para que la gente, no sé si a lo mejor estamos diciendo una chorrada, ir a manifestaciones muy multitudinarias en bici, ¿es algo práctico? Yo creo que no es lo más práctico, se puede hacer. Salvo pero... que te vayas a la cola, a las colas. Sí, sí, está dispuesto a ir al final, claro. Y eso, pero en momentos tensos, como puede que, como no hay manifestación, no pase esta tarde, en momentos tensos puede ser un estorbo una bici, más que una ayuda. Está muy bien para acercarse a la zona donde va a tener lugar la concentración de la manifestación, pero yo lo que recomiendo es atar la bici un poco retirada y luego convertirte en un peatón más. Con el candado en U y el otro. Exactamente. Y si me preguntas cómo llegar hoy en bici a Génova... cabreado. Sí. No, paz. No, llegar ir tranquilo, pero ahí ya te puedes cabrear. Dejar la bici y te cabreas. Sí, y una pregunta que se nos queda todavía por ahí también para haceros es la gente, por ejemplo, que se anime a venir en bici o la gente que normalmente viva en el extrarradio de Madrid, en alguna población alejada de lo que es el centro, ¿cómo tiene la combinación de transporte público y bicicleta? ¿Se puede llevar normalmente las bicis en los trenes, en el metro, en el autobús? ¿Hay algún horario restringido? Cercanías, la verdad es que ha flexibilizado mucho el horario. Ahora mismo yo creo que en Madrid es de los sitios de España que más facilidades hay. A cualquier hora puedes meter una bicicleta de cualquier tipo en el tren. Lo único que te dicen es que seas un poco sensato y si no lo dicen muy educadamente. Si ves que el tren está lleno, siempre puedes esperar al siguiente o pedir que te devuelvan el billete. Es una manera de decir, no la metas, pero en positivo, ¿no? Han aprendido. Está bien. Metro todavía están un poquito más restrictivos con ese tema. En fin de semana, bien, y entre diario pues hay unas horas así un poco absurdas de 12 a 2 y luego a partir de las 9 de la noche en las que se puede llevar cualquier bici. ¿Que necesitas usar algún transporte público, por ejemplo, metro, a otras horas distintas? La plegable no tiene restricciones ni en el metro ni en los autobuses de la MT. O sea, que eso también es otra herramienta. También no intentéis meterlo en plan cafre. Los autobuses de la MT, si viene un carrito con un niño, te quitas tú, te vas a la calle porque el carrito tiene prioridad. Un minusválido tiene prioridad sobre el carrito. O sea, evidentemente hay una serie de cuestiones lógicas. Y los autobuses interurbanos, porque el cercanías no llega a todas partes, eso es una guerra personal que tengo yo. Porque en los casos en los que yo he tenido que vivir eso, que eran autobuses con bodega donde veías que ahí se subían carritos, historia no sé cuánto, la bicicleta te miraban así muy raro y dependía exclusivamente del conductor que te tocara en ese momento. Por lo general, cuanto más veterano, menos le importa. Cuanto más joven, no es por mí, pero a ver si me va a decir algo el jefe. Y si es medio... pase por esta vez, pero que sea la última. Y siempre estás con la sensación de que igual la siguiente no te dejan montar. O sea, que cuidado con los interurbanos. Hemos escrito alguna vez al consorcio y tal, pero no, por ahí hay hueso. No, no flexibilizan, ¿no? Hay una cosa que a mí también quiero decir antes de que se acabe la entrevista. Yo estoy muy contento porque en las bicicríticas he visto que por fin ha desaparecido algo que para mí era horrible dentro del mundo de la bici y era una ropa muy hortera, tío. Porque la gente cuando... la gente que va en bici... O sea, que entiendo lo del color fosforito para llamar la atención y que te vean, ¿no? Pero no hace falta combinar tan mal. Morado, amarillo, esas gafas de la Pantoja que llevaba la gente antes ahí. Y ahora no, la gente va en bici, va bien vestida, normal, si se puede ir elegante y en bici también. Claro, eso es que hasta hace poco la bici se veía como un elemento lúdico, un elemento deportivo. Entonces, pero marciano. Pero entonces, para salir a hacer deporte los fines de semana sí que tiene sentido ponerse licra, ir muy ajustado para ofrecer menos resistencia al viento. Sí, pero tampoco. Para darte la vuelta por Madrid. Si la licra puede ser de colores aceptables también. Sí, la verdad es que tienen todos como colores de carteles de rebajas del SEPU, ¿no? Así, rosa fosforito, amarillo ácido... Que somos unos sorteros los ciclistas, ¿no? Para nada, hay que llevarlo bien. Yo reivindico la chaqueta y corbata. O sea, hay que hacer un día una bici crítica, pero ya, pero hay que siempre se pasan un poquito. Porque es un bici elegante, no, pues hay que ir vestido de época, con chistera y no sé cuánto. Y aprovechamos que vamos con chistera para denunciar el capital. Y, hombre, no. O sea, chaqueta y corbata, pero de creíble. O sea, que la gente diga, joder, mira, el tío se va con chaqueta y corbata a la oficina y monta en bici, que es cuando la gente rompe barreras y estereotipos. Eso lo he visto en París, pero. Pero creo que tiene que ver más con la idiosincrasia de la ciudad. Aquí en Madrid a lo mejor no somos tan elegantes, ¿sabes? No, pero sí que se ve gente... Sí. Yo de vez en cuando veo a alguna sí que se ve tía gente así con traje tacones y su falda larga ir ahí por mitad de la Gran Vía como una princesa que dices qué pena de tener una cámara tan mala en el móvil, porque eso, vamos... Lo que mola mucho también es que se ve, por ejemplo, en Central Park de Nueva York es a familias con bicicleta y con un carrito con los niños detrás, que eso pues es que la verdad que te da mucha vidilla. Eso mola, pero en España no es legal. No. En España y Portugal son los únicos países de la Unión Europea donde no están homologados los carros y no está permitido que circulen. Creo que la normativa de Madrid está a puntito de cambiar y lo van a permitir. Es que no sé si puede ir por encima de la DGT. Han hecho un artículo de se permitirá esto hasta donde nos deje la normativa. Pero ahí quieren avanzar bastante. Irá más, va a ir a más eso. Bueno, poco a poco supongo que ese tipo de elementos que se vayan desarrollando se irán homologando, pero bueno, con la flexibilidad que permitan esas leyes que muchas veces son muy inmovilistas. Sí. Bueno, pues muchas cosas hemos hablado y más que podíamos hablar, pero bueno, hoy tenemos que terminar puntuales porque ahora os contamos qué es lo que sigue en la programación de Agora Sol Radio esta tarde y ya solamente nos queda dar las gracias a los invitados por haber estado aquí. Pablo Llovera, seguro que nos vemos en otra por aquí, ¿eh? Muchas gracias, en la calle mejor. Iván Villarrubia, del blog En Bici por Madrid, gracias. Pues nada, a vosotros. Y Pablo Carrascón, de Bicicrítica, gracias por este ratillo. Pues muchas gracias a vosotros por contar con nosotros. Y bueno, nos quedamos con un poquito más de música, doctor Harry. Ea, vamos allá. Y seguimos con nuestra lista musical. Y ahora vamos a ir ya a ser más rebuscados todavía. Hay un grupo que a gran parte de los que hacemos Barrio Canino, exacto, nos gusta mucho y son los Jayhawks. Es un grupo de música así de guitarrita, rollo americana y este, que, bueno, ya tienen muchos años de trayectoria, tantos que se han separado ya, de hecho. De los componentes que formaban esta banda y que son de los más míticos o de los que han citado las épocas doradas de los Jayhawks, que serían Mark Olson y Gary Louris, tienen carrera en solitario los dos, pero en 2011 se juntaron para grabar un disco, Ready for the Flood, y en ese disco incluían un tema, Bicycle, que hereda bastante de lo que era un poco la forma de ser de los Jayhawks. Es una, hacemos música con guitarras y todo esto, pero tenemos una sensibilidad o una forma de acercarnos en las letras que transmiten algo más que rock and roll y energía, cosas así, ¿no? En la canción que vamos a oír ahora, en Bicycle, utilizan, claramente se ve que son tíos que montan en bici por las cosas que cuentan y cómo lo hacen, pero utilizan un símil muy bueno en la bici, que también es lo que hablabais un poco antes, ¿no? Lo de desnudo. Ellos lo utilizan en el sentimiento que tenemos muchas veces de miedo, de desamparo, y ellos lo hacen el símil con el ir por la noche en bicicleta sin luces o sin reflectantes, ¿no? Esa sensación que tienes cuando vas por la noche a oscuras completamente por un camino con una bicicleta y sabes que nadie te ve. Esa sensación invitan en la canción a superarlo, ¿no? Dice, pues o a ponerte las luces o a lánzate y cambia la vida de alguna manera. Bueno, en cualquier caso es un mensaje optimista, pero bastante intimista. Os dejamos con Mark Olson y Gary Louris y Bicycle. Set the cart so willing, hallelujah. All the apples fell out on the highway, a little scared, a mighty upstart, hallelujah. Another trip to someone else's dark side, another come on false love, hallelujah. Oh yeah. It's hard to ride at night on your bicycle with no lights to guide. Another stay, hallelujah. Walking the apple blossoms up to your shoulder. You and I really did see our side, hallelujah. Bueno, pues ya vamos a ir terminando el Barrio Canino de hoy. Tenemos que deciros tres cosas y hoy me voy a acordar de las tres porque las he apuntado. La primera de ellas, ya lo decíamos a lo largo del programa, es que esta tarde hay gente que irá, no, porque no hay convocada nada de esto, hay gente que irá a las 7 de la tarde a la calle Génova. Una concentración masiva contra la corrupción. Yo diría contra la tomadura del pelo, porque es que esto ya trasciende la corrupción. Tenemos que decir que la semana que viene será el programa número 70 de Barrio Canino y vamos a estar con la peña de Rock Crude. Esto seguro que no os suena porque tampoco es que sea muy popular, pero para nosotros sí que es algo que nos mola y nos estimula. Rockcrude.es es una página de música y, bueno, de música, de gente relacionada con el mundillo de la música, las artes y el rock y la opinión y los movimientos sociales. ¿Por qué viene esta gente aquí? Pues porque nos mola, porque son nuestros colegas, porque uno mismo que os habla es colaborador de esa página, Juanfran Canino, desde Houston, también es colaborador de esa página, y varias personas más de esta emisora colaboran en esa página. Estaremos también con Rafa Pardo, alias Malas Compañías, un personaje también que se dedica al mundo del rock y de los movimientos sociales y de, como él dice, el contenido y esa caña que hay que dar siempre, aunque se hable de música. Y tendremos también alguno más de los colaboradores de esta página, que le hemos tirado los trastos a Jordi Vila, justamente el batería de los Trogloditas, que vive en Sabadell, pero justamente el viernes que viene toca en el Madrid. Y que fue también batería previamente de los Burros, que hablábamos antes, del primer grupo que tuvieron el último de la fila. Sí, señor. A ver si se puede pasar por aquí antes de la prueba de sonido. Y bueno, y tendremos sobre todo, como te gusta decir a ti, Dr. Harry, a Salma Mathers de esa página, Santi Fakir y Lupe Fernández. Bueno, hablaremos de exactamente de eso, de rock, opinión y movimientos sociales. Y de hecho además es un buen momento para hacerlo, una vez que esta semana pasada conocíamos la cancelación por tercera vez y ya definitiva del concierto de Sociedad Alcohólica en Madrid por motivos puramente ideológicos y de caciquismo del ayuntamiento. Buen momento para hablar de esta censura 2.0 que viene a ser a nivel administrativo sobre las salas y los promotores que organizan ese tipo de conciertos. Ya sabes lo que tienes que hacer, si quieres que el ayuntamiento te haga caso, invita a tu casa a tocar Sociedad Alcohólica, que te van a llamar enseguida. Pues sí, rockcrude.es, ahí tenéis artículos de un buen número de gente que está colaborando con esta página, aportando su opinión no solamente sobre cuestiones musicales, sino bueno, esa dualidad que tanto nos gusta a nosotros aquí en Barrio Canino. Y la tercera y última cosa que hay que decir hoy antes de irnos es que hoy os vamos a dejar con Agora Pulp, que vuelve a las emisiones de Agora Sol Radio en su horario, algo que ha sido casi de siempre, los viernes de 6 a 8 de la tarde. Hoy vienen con un programa grabado que refleja los primeros 8 meses de este programa en Agora Sol Radio, lo más inmediatamente al 15M, ¿no? Aquellos primeros 8 meses después del 15M, con entrevistas bastante potentes. La semana que viene ofreceremos otro especial que retrata esta segunda etapa de este año pasado, y ya la semana siguiente, 1 de febrero, volverán en directo Fran Arche y Claudia a traernos aquí uno de los programas que más nos molan a nosotros, los caninos de Agora Sol Radio. O sea, que nos vas a dejar ahora con el Greatest Hits 1. El Greatest Hits 1, y además los mejores momentos de uno de los mejores programas de esta casa, del cual yo siempre me he declarado fan de Los Pulpos, tío. Y hay que decir que también ellos están preparando otro programa, que lo anunciamos porque también siempre os vamos a dejar con ellos. Si no es con Agora Pulp, con su otro programa quincenal que va a alternar con ellos, La Caja. Un programa también musical de invitados, en el que algún día meteremos la mano en la caja un poquito, ¿no? Sí, la mano, la pata canina vamos a meter ahí. Y ya poco más que decir. Os dejo ahí solo con la música, Harry, Robert. Por mi parte, hasta la semana que viene. Yo también me despido. Hasta la semana que viene, amigos. El doctor Harry os deja en buena compañía. Y, una vez más, será Robert Canino el que despida el programa. Sí, señor. Doctor Harry in the bike. Bueno, pues sí, vamos a despedirnos ya con un temita. Con una de esas bandas que ha sido una escandalosa ausencia aquí en Barrio Canino, y que son los mallorquines Sexy Sadie, que, bueno, actualmente no soy un gran admirador de esta banda, ¿no? Tengo que reconocerlo, la verdad, pero también tengo que reconocer que prácticamente he crecido oyendo temas suyos y en mis primeros festivales, y como aquel In the Water, tan grunge y tan noventero, del que, bueno, según los más fans, fue un tema de su mejor disco, el It's Beautiful It's Love. Y bueno, hemos sacado de un tema de este disco que cerraba, y el My Bike, y que es un canto a la libertad de la que disfrutamos en la infancia y a lo que fácilmente perdemos. Hasta la semana que viene. Catch me, you can't try.